Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana de lunes, un lunes de puente, un lunes donde, bueno, muchas personas en este país están descansando. Lunes 6 de febrero de 2017, este puente con motivo del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 100 años después estamos conmemorando ese 5 de febrero. Bueno, le tengo muchas noticias y asuntos importantes esta mañana. Le presentamos un recuento de ellos para después entrar en detalles de más información. El presidente Enrique Peña Nieto estaría muy dispuesto a recibir ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto dijo Donald Trump, entrevistado por el periodista Bill O'Reilly para la cadena Fox News. El mandatario estadounidense respondió así a la pregunta sobre si efectivamente había amenazado con enviar tropas a territorio mexicano para combatir al crimen organizado. La pregunta fue precisa. La respuesta no. La respuesta no dijo ni sí ni no, solo dijo que Peña Nieto estaría muy dispuesto a recibir ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico. Así que muy sugerente el hecho de que el presidente Trump no haya sido contundente sobre un sí o sobre un no, de esto que ha generado un debate y una serie de dimes y diretes en México y en la prensa estadounidense. Así que bueno, le dejo este reporte inicial sobre lo que le dijo Donald Trump a este periodista de la cadena Fox News. Enrique Peña Nieto afirmó que la nación está a prueba debido a que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior. El presidente Peña Nieto dijo esto en el marco de la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, llamó a defender la soberanía nacional, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, dijo que con la unidad los mexicanos harán frente a los agravios del exterior. Atacar a México es ofendernos a todos. Esto lo dijo el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, en un texto publicado este domingo en el diario El Clarín. En él, el expresidente chileno señala que es urgente, urgente que América Latina alce la voz de manera conjunta cuando hay alguien que busca incendiar la pradera. Agregó que hay que responder políticamente a las medidas de Trump contra México con una sola voz solidaria. Atacar a México, dice Lagos, es atacarnos a todos. Y el presidente Donald Trump de los Estados Unidos criticó duramente al juez federal James Robert, quien bloqueó una prohibición de viajes contra los ciudadanos y ciudadanas de 7 naciones predominantemente musulmanas. Ahí trae el presidente Donald Trump un jaleo tremendo con este juez que le bloqueó esta decisión que ha puesto de cabeza al mundo, que ha generado una reacción muy fuerte del mundo en contra de cerrar la puerta indiscriminadamente a ciudadanos de países, no a personas concretas, sino a ciudadanos de países. Bueno, pues a través de varios tweets, el presidente consideró que los tribunales dificultan las tareas de seguridad en las fronteras y aseguró que los estadounidenses deberían culpar al juez y a las cortes en caso de que ocurriera algo, sin especificar a qué se refería. Uf, ¿qué es eso? Imagínese, en caso de que sucediera algo sin especificar a qué se refería, pues en pocas palabras va a culpar al juez si hay algún atentado terrorista, para no darle muchas vueltas. Es evidente que está planteando las cosas de esa manera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todavía esta mañana, Trump arremetió contra quienes cuestionan sus órdenes y medidas antiinmigrantes. Cualquier sondeo negativo es una noticia falsa, como los de CNN, ABC y NBC durante las elecciones. Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y vetos extremos, indicó en su primer tuit. La gente quiere seguridad fronteriza y vetos extremos, indicó en su primer tuit: yo doy mis primeras órdenes, la mayoría basadas en una acumulación de información y todos lo saben. Algunos medios de noticias falsas con el fin de segregar mienten, publicó este lunes. También Trump, en defensa de sus medidas antiinmigrantes bloqueadas el fin de semana por un juez. Al respecto, el diario Washington Post destaca este lunes que la orden ejecutiva de Trump se encuentra en un limbo legal. El jefe de gobierno en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, promulgó este domingo la primera constitución de la Ciudad de México. Tal como hemos seguido de cerca, en este documento la capital del país dijo ganó un lugar en la República y definió su vocación como una ciudad de derechos y libertades. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que es un hecho histórico la promulgación de la Carta Magna en la capital del país. Aseguró que esto marca una nueva era para la Ciudad de México. Nueva jornada de movilizaciones contra el gasolinazo, luego de que la Secretaría de Hacienda anunció el viernes pasado que se mantendrán sin variación los precios de las gasolinas. Hasta el 17 de febrero, ayer hubo nuevamente protestas. Las más importantes se vivieron en Jalisco, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Tamaulipas y Morelos. Así hemos seguido de cerca este conjunto de manifestaciones y otras de las cuales también hablaremos desde luego en estos espacios. Ha sido muy importante la manera en que los ciudadanos y ciudadanas en el país se han manifestado precisamente en torno al gasolinazo. Y bueno, le cuento que en información de otros lugares de la República, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fuerzas federales catearon una propiedad de los suegros del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En el inmueble se encontraron $54,000 y equipos de cómputo, según se reportó al respecto. Así que bueno, pues estaremos con este tema dando cuenta de todas estas informaciones. A las 8:09 hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más para usted. Tendremos desde luego toda la información del Super Bowl. Tendremos información internacional. Tendremos varias cosas. Espéreme un momento y regresamos con ello. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El mundo. Eduardo Gómez, buenos días, bienvenido, te escuchamos, adelante. Hola Carmen, muy buenos días. Pues sí, como ya lo comentabas, el presidente Donald Trump dio una entrevista a la cadena Fox News este domingo, justo antes de su supertazón, fue transmitida, Y bueno, ahí habló sobre esta conversación que sostuvo con el presidente Enrique Peña Nieto. Señaló, entre otros temas que trató, amo a la gente de México, a mí realmente me gusta esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, pienso que es un buen hombre, nos llevamos muy bien y así mencionó. Sin embargo, también habló sobre esta amenaza, esta supuesta amenaza que se habría hecho de enviar tropas a México para combatir al narcotráfico. Dijo, ellos tienen problemas en controlar aspectos de su país. No hay duda de eso, y yo diría que las drogas y los cárteles de la droga son el número uno. El presidente Trump también mencionó que él consideraba al presidente Enrique Peña Nieto como un hombre, un buen hombre. No dijo, él parecía tener mucha voluntad de obtener ayuda de nosotros porque tiene un problema. Y es un problema real para nosotros. No olvidemos que esos cárteles están operando en nuestro país y están envenenando a la juventud de nuestro país, dijo Trump para la cadena, en la entrevista con la cadena estadounidense. También déjame decirte que habló sobre el presidente Vladimir Putin. Ahí dijo que es un líder en su país, pero es mejor entenderse con Rusia que a la inversa. Y si Rusia nos ayuda a combatir al Estado Islámico y al terrorismo islámico a lo largo del mundo, es una buena cosa, señaló Trump. Sin embargo, el periodista de Fox News, Bill O'Reilly, le dijo, Putin es un asesino. La contestación de Trump no se hizo esperar. Hay muchos asesinos, nosotros tenemos muchos asesinos. Bueno, ¿crees que nuestro país es muy inocente? Cuestionó Trump. Bueno, ya para redondear toda esta información, hoy lunes el Kremlin desde Rusia pidió a la cadena Fox News que se disculpe por las palabras de O'Reilly, quien llamó asesino al mandatario ruso. Consideramos que esas palabras del periodista de la cadena de televisión Fox News son ofensivas e inaceptables, dijo a medios locales el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Gracias, gracias Eduardo Gómez por esta información, gracias por esta conversación. Este es el momento precisamente de la entrevista con Fox News, donde el presidente Donald Trump habla de lo que acaba de mencionar Eduardo Gómez. Adelante. We have to do something about the cartels. I did talk to him about it. I want to help him with it. I think he's a very good man. We have a very good relationship, as you probably know. He seemed very willing to get help from us because he has got a problem. Got a problem. And it's a real problem for us. Don't forget, those cartels are operating in our country, and they're poisoning the youth of our country. Bueno, pues esto fue lo que dijo Donald Trump ayer en esta entrevista. La pregunta fue muy clara al respecto de si hubo o no una amenaza o un planteamiento de enviar tropas a México para enfrentar el tema del crimen organizado, que es parte de lo que se ha presentado en las informaciones de la semana pasada, lo que dijo en este espacio Dolly Esteves, nuestra colega periodista mexicana en Washington, que fue la primera periodista que habló de esa conversación con información más allá del boletín o de los dos boletines que se dieron a conocer en su momento por parte de la Casa Blanca y por parte del gobierno mexicano. Dolly Esteves puso a la mesa de la opinión pública precisamente una información obtenida con fuentes de alto nivel a las que ella ha tenido acceso y que le han afirmado que la conversación con Peña Nieto sostenida con Donald Trump se planteó precisamente el tema de tropas a México para enfrentar el tema del crimen organizado. Después vino la agencia AP, que presentó un fragmento de esa conversación. Luego vinieron desmentidos del gobierno mexicano, de la Cancillería, en contra de lo dicho por Dolia, en contra de lo que dijo AP. Vino después lo publicado por periódicos como The New York Times y la propia AP, que habrían recibido de fuentes de alto nivel de la Casa Blanca el comentario de que lo dicho por el presidente Donald Trump pues había sido en tono coloquial o en tono de broma, no negando que se dijo algo, sino que se dijo en otro tono. Después han venido otros elementos de información, como lo presentado por la cadena CNN, que tiene un fragmento matizado, digámoslo así, de cómo habría sido lo dicho por Trump a Peña Nieto y viceversa. Bueno, no sabemos qué dijo Peña Nieto, más bien de lo que dijo Trump a Enrique Peña Nieto, este hombre que califica a Donald Trump como un buen hombre. Es un buen hombre, le dijo. No es la mejor de las definiciones que uno esperaría para un jefe de Estado. Es un buen hombre, le dijo Donald Trump al periodista estadounidense que lo entrevistó en la cadena Fox News. El tema principal es que no hubo un sí o no a la pregunta expresa de si había dicho que enviaría tropas a México para enfrentar al crimen organizado. Es importante decir que la respuesta de Donald Trump, como lo pudimos ver ahora, señala que México parecía estar muy dispuesto, que el presidente parecía estar muy dispuesto a recibir ayuda con el tema de los cárteles de las drogas. Así que seguimos con este tema y seguiremos con este tema, porque lo importante es saber, lo importante es ir teniendo el mayor número de informaciones que se tengan al respecto de un asunto tan, pero tan relevante como lo dicho por el mandatario estadounidense y lo que haya respondido, si respondió, o cómo respondió el presidente mexicano. Así que bueno, pues ahí está esta serie de informaciones y ahí está el fragmento. Creo que por razones de interés del tema, y a veces es importante leerlo una vez y luego una segunda vez, le vuelvo a presentar este fragmento de la conversación de ayer en Fox News de Donald Trump con el periodista estadounidense. We have to do something about the cartels. I did talk to him about it. I want to help him with it. I think he's a very good man. We have a very good relationship, as you probably know. He seemed very willing to get help from us because he has got a problem. Got a problem. And it's a real problem for us. Don't forget, those cartels are operating in our country, and they're poisoning the youth of our country. Bueno, pues ahí está. Él parecía tener muy buena disposición de recibir ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Hablaron o no de tropas? No lo contestó Donald Trump. Son las 8:19 en el tiempo del centro de la República. Bueno, el Super Bowl, que es una fiesta del deporte en Estados Unidos y a nivel mundial, atrapa la atención de millones y millones de personas que están interesadas en ver el juego, pero también en ver los anuncios y el intermedio. Esto es parte de lo que ocurrió. En voz de José Luis Sánchez Macías, la información de Eric Casas, los deportes esta mañana de lunes. Deportes. Muy buenos días, Carmen. Buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Esta es la información más relevante en el ámbito deportivo para este lunes 6 de febrero de 2017. Los Patriotas de Nueva Inglaterra consiguieron este domingo su quinto título de la NFL luego de vencer 34-28 a los Halcones de Atlanta en el Supertazón 51 celebrado en el Energy Stadium de Houston, Texas. Esta fue la primera vez en la historia que el encuentro para definir al campeón de la NFL tuvo tiempos extras luego de la increíble reacción de los Patriotas, que remontaron una desventaja de 25 puntos en los últimos 13 minutos para empatar el marcador 28-28 y así obligar al alargue, donde consiguieron la anotación de la victoria por conducto del corredor James White en su primera serie ofensiva. El mariscal de campo ya puede llenar su mano con anillos, y es que conquistó su quinto anillo de campeón y fue nombrado el jugador más valioso del Supertazón por cuarta ocasión en su carrera, luego de establecer las marcas de más intentos de pase, mayor cantidad de pases completos y más yardas ganadas. En tanto, Lady Gaga ofreció un espectáculo de medio tiempo que logró impresionar a los más de 72 mil asistentes al inmueble tejano, así como a los millones de televidentes que presenciaron este evento, tras iniciar su presentación con la canción Dios bendiga Estados Unidos desde el techo, para después hacer un recorrido por sus mayores éxitos con un alarde de tecnología, coreografía, escenografía y pirotecnia. Hasta aquí, Carmen, auditorio, la información más relevante de este lunes en el ámbito deportivo. Bueno, pues Lady Gaga en este Super Bowl de los Estados Unidos. Gracias por este reporte, este reporte sobre la información deportiva. Y bueno, pues seguiremos de cerca todo lo que en torno a esto se va publicando. This Land Is Your Land también es un tema que presentó Lady Gaga para subrayar el tema de la igualdad, el tema de la inclusión, que fue el gran mensaje que todo el mundo esperaba a partir de la música, a través de las canciones, de la música y de este super espectáculo del Super Bowl. ¿Qué nos esperan las próximas horas, aún siendo puente? Isaías Robles, buenos días, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. Pues efectivamente, en este primer fin de semana largo del año de este 2017, pues hay prácticamente nula actividad, no hay actividad pública, solamente está convocada una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Navarrete Prida, a las 10:30 de la mañana allí en las instalaciones precisamente de la dependencia en la avenida de Paseo de la Reforma número 93. Nos dicen que va a hablar de la reforma laboral y esto es la única actividad pública que se tiene para este día. No hay actividad ni en la Ciudad de México ni a nivel federal por parte de los funcionarios, tampoco por supuesto en el Poder Legislativo. Y también, Carmen, por supuesto, pues un tema que no podemos dejar de perder, pues es el hecho de que hoy, en este primer fin de semana largo de 2017, muchos de quienes lo aprovecharon regresarán, así que hoy estaremos pendientes de la actividad que se registre en los aforos vehiculares, en los principales accesos a la capital de la República, en espera precisamente de los capitalinos que tuvieron oportunidad de aprovechar este puente y salieron de la Ciudad de México. Pues Carmen, solamente esto, a las 10:30 la conferencia de Alfonso Navarrete Prida, allí en la Secretaría del Trabajo. Muy bien, estaremos al pendiente. Isaías Robles, gracias por estar aquí. Le cuento sobre el supertazón que Tom Brady fue el jugador más valioso del supertazón. Fue lo que decidieron nombrar como el más valioso del supertazón, Tom Brady. Bueno, más adelante, en un ratito más, le muestro el nuevo billete de 100 y la nueva moneda de 20. 100 pesos y 20 pesos con motivo de la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora le muestro el billete y la moneda para que lo podamos revisar. Y bueno, pues si ya lo vio, simplemente lo vuelve a ver. Y si no lo ha visto, ahora se lo presentamos. ¿Qué dice la prensa mexicana? ¿Cómo andan los titulares esta mañana? En voz de Livier Cuevas. Adelante. Titulares de la prensa nacional. Muy buenos días. Estas son las noticias destacadas de la prensa nacional para este lunes, 6 de febrero del año 2017. Reforma. México no controla problemas. Trump afirma que quiere ayudar a Peña y lo califica de buen hombre. La jornada. Cae el tránsito de mexicanos en urbes fronterizas de Estados Unidos. Comercios del vecino país están a punto del colapso. El Universal. Estados se benefician con los gasolinazos. Aunque gobernadores los criticaron, tienen más ingresos. Milenio. México exige unidad en torno a nuestros valores. La Constitución debe ser brújula y faro. El país está a prueba. El presidente. Excelsior. El país aprueba. Reclama unidad. El presidente llama a cerrar filas ante desafíos internos y externos. Se viven momentos cruciales. El Economista. Batallan en Estados Unidos por impuesto fronterizo. Su aplicación enfrenta a minoristas e industrias. La Crónica. EPN llama a la unidad en torno a la Constitución. Como pocas veces en nuestra historia, México vive momentos cruciales. La nación está a prueba. Bueno, son las 8 de la mañana con 26 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Le conté hace un momento que Enrique Peña Nieto, no sé si tenemos el audio de Enrique Peña Nieto ya, Livier, el audio de Enrique Peña Nieto en la Constitución ayer cuando dijo que la nación está a prueba debido a que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior. Bueno, esto fue lo que dijo en el marco de la conmemoración del centenario de la promulgación de la promulgación de la Constitución de 1917. Así que bueno, más adelante tendremos los detalles de este mensaje, de este discurso de Peña Nieto ayer en esta conmemoración. Y bueno, decíamos el Super Bowl, ahí está para irnos a la pausa, Lady Gaga, así empezó el show de Lady Gaga, así empezó ayer con esta canción. Bueno, dijimos primero que había empezado con God Bless America, en realidad empezó con This Land Is Your Land, y luego se fue con God Bless America, que era lo que comentaba José Luis hace unos instantes. Pero parte de lo que ocurrió ayer en este intermedio del Super Bowl. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. Bueno, son las 8:31 a.m. También este fin de semana para el mundo de los toros, para quienes están como seguidores de la fiesta taurina, bueno, pues un matador histórico, legendario, Eulalio López, el Sotoluco, se despidió este fin de semana en una tarde, bueno, pues muy llena de emociones para quienes les gusta la fiesta brava, como digo, en un mano a mano con Enrique Ponce, así que la Plaza México despidió al Sotoluco también este fin de semana. Vamos hasta la redacción, Gustavo Sánchez se encuentra por ahí, nos tiene información. Adelante, Gustavo. ¿Qué tal, Carmen? Usuarios, buenos días. El dólar bien y de buenas este lunes de puente, en el que la mayoría de los bancos no abren, abren solamente aquellas sucursales que están en centros comerciales. Hoy se está vendiendo el billete verde en 20.50 pesos, es un promedio de 20.50 para arriba, y lo están comprando en un promedio de 20 pesos. Esto, pues, es una buena noticia para iniciar la semana, porque el dólar está acercándose cada vez más a los 20 pesos que superó hace varios meses. Y bueno, esta volatilidad ya ha causado algunos efectos en las compañías estadounidenses que están aquí en México. Por ejemplo, las tiendas de Apple. Carmen, usuarios, quiero comentarles que hicimos un recorrido en varias tiendas de esta marca y han subido los precios en más del 10% en la última semana. Los trabajadores de estas tiendas dicen que se debe al constante aumento, o más bien la volatilidad del dólar que estamos viviendo en los últimos días. Pero bueno, hoy lunes de puente, amanece en 20.50, es una buena noticia sin duda. Carmen, usuarios. Gracias, Gustavo Sánchez, por esa información desde la redacción. Gracias y buenos días. Y bueno, le muestro en la pantalla el billete y la moneda. El billete de 100 pesos y la moneda de 20 pesos, lo que puso a circular el Banco de México. El Banco de México informa que emitió un billete de 100 pesos y puso en circulación una moneda de 20 pesos, ambos conmemorativos del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. con los cuales se recuerda la promulgación de nuestra Carta Magna emanada de la Revolución Mexicana, la cual en su momento se consideró una de las más avanzadas del mundo por su contenido social y nacionalista, y que ha sido desde entonces fundamento y guía para la construcción del México contemporáneo, tal cual lo dice el comunicado del Banco de México. El billete conmemorativo del centenario de la promulgación lleva en el anverso, como motivo principal, la viñeta de Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, y Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente, ambos de pie, durante la sesión solemne de clausura del mencionado Congreso. Al fondo se aprecian trazos de los balcones del Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, del que se proyectan líneas rectas en posición diagonal hacia la derecha, impresas en relieve sensible al tacto. En la parte superior izquierda se lee Banco de México y debajo se aprecia la Constitución con los numerales 1917 y 2017 en dos líneas, impresa con tinta que cambia de color, de verde a oro, dependiendo del ángulo visual. A la derecha y debajo de la Constitución se lee la leyenda 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la esquina inferior izquierda se observa un párrafo que dice: Venustiano Carranza y Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente, durante la sesión solemne de clausura de este. En la parte inferior y en una línea puede observarse la inscripción Banco de México, 100 pesos, en microimpresión y en repetidas ocasiones. En la parte inferior central, sobrepuesta a la viñeta principal, se observa la denominación 100 pesos con letras. En la esquina superior derecha, la denominación se representa con número 100 pesos. Debajo de esta se ubican dos marcas de agua, una con el águila mexicana, utilizada en la portada de la Carta Magna original, y otra con el numeral 100. A la derecha de las marcas se ubican la serie y la fecha de emisión, esta última en posición vertical. En la esquina inferior derecha se ubican las firmas de un miembro de la Junta de Gobierno y del cajero principal del Banco de México, y debajo el prefijo y el número de serie impreso en tipografía creciente. El billete es atravesado de arriba a abajo entre la viñeta principal y la marca de agua por un hilo aventanillado que tiene figuras que corresponden a pequeños bloques cuadrados que se juntan y separan al inclinar hacia adelante y hacia atrás el billete. Además, cambian de color de verde a oro. Al reverso lleva como motivo principal y al centro el grabado del momento en que los diputados constituyentes juran la nueva Carta Magna, con la denominación 100 pesos en letras en la parte inferior. El nombre del emisor, Banco de México, se ubica en la parte superior central. La denominación se observa con números en las esquinas superior izquierda e inferior derecha, y en la esquina superior derecha se encuentra estampado el sello del Banco de México, y en la esquina inferior izquierda la leyenda: los diputados protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente de Querétaro, Querétaro. Debajo del grabado se lee en microimpresión y en sucesión: Banco de México, 100 pesos. Así que ahí está, lo puede usted ver en nuestra pantalla, el nuevo billete de 100 pesos con todas estas descripciones que hace el Banco Central Mexicano. Está la moneda de 20, que también empieza a circular. En el anverso de la moneda se ostenta el escudo nacional, rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos, mientras que el reverso lleva estampado como motivo principal y al centro del campo una composición en la que aparecen de izquierda a derecha Pastor Roig, diputado constituyente, Venustiano Carranza, primer jefe constitucionalista, Francisco J. Mújica y Heriberto Jara, diputados constituyentes, con la portada original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Al fondo y a la derecha de la imagen, la seca M, marca de la Casa de Moneda de México. Alrededor de esta composición, la fecha 5 de febrero y los nombres: Pastor Roa, Venustiano Carranza, Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, rodeando a este conjunto al centro en la parte superior la denominación 20 pesos. Y en semicírculo en dos líneas, 1917-2017, centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar, ahí está la moneda en la pantalla, también la puede observar, la nueva moneda de 20 pesos circulando ya. Cabe señalar que conforme a las especificaciones contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio del 2016, la moneda que hoy entra en circulación presenta una serie de especificaciones técnicas, empezando por el valor nominal, que son 20 pesos, y el diámetro de 32 milímetros, además de un canto estriado discontinuo y una composición bimetálica de dos aleaciones, además de otras especificaciones de carácter técnico. El contenido es 75% de cobre y 25% de níquel, un peso de 7 gramos, 355 miligramos, entre otras cosas, es lo que se especifica en estas especificaciones técnicas que da el Banco de México acerca de la moneda de 20 pesos. Billete de 100, moneda de 20. Así están las cosas con los anuncios que hizo el Banco de México de esto que entró en circulación para conmemorar el centenario de la Constitución mexicana. Dinero con Enrique Galván. Hola Enrique, buen lunes, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludo, queridísima Carmen. Un insurgente en la Casa Blanca, dice la portada de la revista británica The Economist, y muestra a Trump con una bomba Molotov en la mano derecha, ahí la tienen ustedes en la pantalla. Y muestra a Trump con una bomba Molotov en la mano derecha, en actitud de lanzársela al mundo. Toda una paradoja. Estados Unidos ha gastado enormes recursos económicos, militares y humanos persiguiendo movimientos insurgentes y a terroristas en todo el planeta. Y ahora, según la portada de The Economist, tiene a uno, y muy peligroso, en casa, en Oye, la Casa Blanca. Y viste, Enrique, perdón que te interrumpa, viste la portada de Der Spiegel, de los alemanes, así como ves The Economist, que muestra esta imagen de Donald Trump con una Molotov en la mano. Der Spiegel publica una imagen tremenda también de Donald Trump con la cabeza de la Estatua de la Libertad decapitada, Entonces es una imagen brutal también de cómo los europeos, en este caso los alemanes, están viendo a Donald Trump entre... Esta es la imagen que estamos aquí compartiendo estoy contigo. Viendo. Impresionante. Impresionante. Decapitada. Decapitada la Estatua de la Libertad. No es para reírse, Enrique, es para llorar. Pero ve todavía el cuchillo o machete que tiene en la mano todavía sangrando. America First, dice America First, dice Der Spiegel. Fuerte, sí. Entre Der Spiegel y The Economist, agárrate. Oye, fíjate lo que dice The Economist en una traducción libre. Es muy interesante la evaluación que hace de los primeros días del señor Trump. Dice esto: Washington está a punto de una revolución. La sombría cadencia de la inauguración del mes pasado aún estaba en el aire cuando Donald Trump lanzó el primer cóctel Molotov de políticas y órdenes ejecutivas contra los pórticos blancos y brillantes de la capital. Le dieron ahí un toque poético. No se ha detenido, renunció a la Asociación Transpacífica, exigió una renegociación del Tratado de Libre Comercio y un muro con México, rechazó la inmigración, calentó a Gran Bretaña y Rusia, enfrió a la Unión Europea, defendió la tortura y atacó a la prensa. Para sus críticos, el señor Trump es imprudente y caótico. Y tiene una reflexión aquí muy importante. Los editores tienen una reflexión muy, muy importante, los editores de la revista. En la política, dice, el caos normalmente conduce al fracaso. Con el señor Trump, el caos parece ser parte del plan. Las promesas que sonaban como una hipérbole en la campaña ahora equivalen a una revuelta mortal dirigida a sacudir a Washington y al mundo. Tenemos, pues, Carmen, según la revista de The Economist, tenemos en la Casa Blanca a un terrorista. Vuelta a la página. Esta semana se va a hablar muchísimo de la Marcha Blanca. Lo convocan organizaciones tan dispares como la UNAM y la Universidad Panamericana. Convocan a una marcha contra el presidente, pero contra el presidente de Estados Unidos. Y están dándole la cara a las ofensas que el señor Trump ha lanzado contra México y le están exigiendo al gobierno mexicano que sea más firme. El país está en vilo protestando contra los gasolinazos. El del viernes se pospuso, pero amenazan con asestarlo el día 17 para amanecer el día 18. La marcha esta, la Marcha Blanca, va a ser unos días antes. Llama la atención que el tema de los gasolinazos no está en su agenda. Por último, Carmen, hay diversas clasificaciones sobre las universidades del mundo. ¿Cuáles son las mejores? El top 5 de las escuelas de negocios, exclusivamente de negocios, de acuerdo a la clasificación del diario londinense Financial Times, es como sigue. El número 1 lo ocupa por segundo año consecutivo el Instituto Europeo de Administración de Negocios. Se le conoce como INSEAD. Es una escuela que tiene 3 planteles. El original, que está en las cercanías de París, tiene otro en Singapur y uno más en Medio Oriente, en Abu Dhabi. El segundo lugar lo tiene la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. El tercer lugar lo tiene la Universidad de Harvard, perdió 2 lugares. Y el cuarto lugar lo tiene la Business School de la Universidad de Cambridge. En alguno de estos lugares está la famosísima Escuela de Economía de Londres. Y esta es la clasificación que hace el Financial Times. Y estas escuelas Pues igual de famosas son también igual de caras. Muy buenos días, queridísima Carmen, amigas y amigos, disfruten su descanso y cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, gracias y buenos días, estamos en contacto, buenos días, gracias por estar aquí. Son las 8:47 en el tiempo del Centro de la República, vamos, tenemos los titulares. ¿Qué dice la prensa internacional ahora que hablamos con Enrique Galván Ochoa de The Economist y su portada de Der Spiegel y la suya con Donald Trump como protagonista? Bueno, entre otras cosas, ¿qué dicen los titulares de la prensa en el mundo en voz de Livier Cuevas? Titulares de la prensa internacional. Lunes 6 de febrero de 2017. En Estados Unidos, The New York Times. Enfrentamiento legal sobre inmigrantes pone a prueba la presidencia. Obstáculos desde las cortes. The Washington Post. Orden ejecutiva de Trump. El limbo legal. El veto en pausa por lo menos hasta el lunes. The Wall Street Journal. Aplazamiento de apelativo amenaza veto migratorio. En Europa, El País, España. Mas intenta usar su juicio para impulsar el independentismo. El expresidente catalán encara desafiante la vista por la consulta ilegal del N9 y espera que se traduzca en una aceleración del soberanismo. The Guardian, Reino Unido. Aliados de Trump siguen su lucha pese a contratiempos sobre veto migratorio. Corte de apelación rechaza petición de restablecer orden ejecutiva. Latinoamérica, Clarín, Argentina. Empiezan las paritarias docentes y los gremios rechazan el tope del 18%. Negociación de referencia para todo el país. El Mercurio, Chile. Aportes de la minería al fisco cayeron en 2016, a su nivel más bajo en una década. Efectos de la disminución en el precio del cobre. El Tiempo, Colombia. Hay 31.000 fallos contra el Estado por demorar pago de cesantías. Demandas de maestros provocan pérdidas de 7.000 millones al año. El Comercio, Perú. Es una traición, afirma Kuczynski, sobre Toledo. Presidente, pronuncia sobre soborno de 20 millones de dólares al exmandatario. El Nacional, Venezuela. Comida entregada en los clubs solo cubre 10 días de consumo. La Asamblea Nacional prepara ley de emergencia alimentaria. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, saludamos con mucho gusto a Jesús Esquivel hasta Washington. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos. Buenos días, Carmen. ¿Qué de nuevo, mi querido Jesús? ¿Qué de todo? Porque hay un montón de cosas allá en los Estados Unidos que se convierten en el foco de atención mundial, sin la menor duda. Pues mira, en primer lugar, las apreciaciones que hizo Donald Trump a la cadena de televisión Fox News con respecto a la llamada telefónica que hiciera al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que me parece que ahora al mencionarlo como un buen hombre, está dando la impresión de que ese trato condescendiente que tiene para con el mandatario mexicano deja mucho que decir respecto a la problemática que tiene Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Pareciera que Trump desconoce en realidad cómo resolver el problema del consumo y demanda de drogas en su país y que solo con esa forma tan condescendiente, insisto, porque pareciera mi buen hombre en México está dispuesto a hacer lo que yo diga, mi buen hombre en México quiere que lo ayudemos, no sabe cómo resolver un problema que yo sí puedo solventar en un segundo, establece la ignorancia que tiene Trump de una situación tan crítica que vive su país. Pareciera que no le han dado o no le han presentado las estadísticas del número de personas que están muriendo todos los días en Estados Unidos por una sobredosis de consumo de drogas y sobre todo la tan complicada red del movimiento de drogas que hay en Estados Unidos, que nada tiene que ver con México, Carmen, porque son estadounidenses los mismos que están vendiendo y llevando las drogas de un lugar a otro, y que él considera que con un muro o con su buen nombre en México enviando tropas a nuestro país, pudiera resolver un asunto de salud pública y de educación en los Estados Unidos, que es la esencia de esta crisis que se vive y que él considera que lo puede resolver como un buen hombre. Ahora, en términos migratorios, mi querida Carmen, creo que las cortes federales en Estados Unidos ya le empezaron a poner el freno a Trump, que es lo que no ha podido hacer el Congreso Federal por esta expresión de unidad que hay entre republicanos y la presidencia, que en momentos tan importantes como estos, que le pueden causar muchas complicaciones a nivel internacional a la política exterior de Estados Unidos, tiene que ser una Corte Federal la que salga a decirle al presidente: espérate un poco, vamos a revisar la situación. No es tan fácil como lo ves, y sobre todo porque no hay una cabeza en el Departamento de Justicia, no hay todavía un procurador general, y como el que propone Trump, sinceramente, Carmen, creo que se pueden todavía complicar más las cosas. complicar más las cosas. Efectivamente, no creo que le venga bien la manera en que se expresó Donald Trump de Peña Nieto a Peña Nieto, porque efectivamente la expresión es un buen hombre, no es el mejor de los atributos. No es porque debo decir que es un mal hombre, ni mucho menos, sino no esperaría uno que se identifique así a un mandatario de esa manera, como condescendiente, el buen hombre de Peña Nieto, que no puede resolver el problema de las drogas y demás cuestiones. A mí, Jesús, desde luego me parece importante eso que dices, y me parece también muy importante, que es lo que yo he enfatizado en el arranque de este programa noticioso de este lunes, es que a la pregunta expresa no hubo una respuesta específica, no hubo una respuesta contundente de Donald Trump. El periodista le pregunta, ¿es verdad que se habló de tropas para México para el tema del crimen organizado? El no decir ni sí ni no, ¿no? Es, me parece importantísimo en un contexto de cosas donde ni modo que Donald Trump no esté en conocimiento de este debate que ha habido, de esta serie de versiones que ha habido desde la semana pasada para acá, y a la pregunta concreta no hubo respuesta concreta, lo cual deja todavía la puerta más abierta sobre qué fue realmente lo que dijo Donald Trump a Peña Nieto en aquella llamada telefónica, ahora ya tan famosa. Sí, lo deja en el limbo y abre más especulaciones y todavía abre más dudas sobre lo que pudo haber respondido el presidente de México a Trump. Creo que es una situación bastante complicada para la presidencia de México. El editorial, por ejemplo, del periódico The New York Times el día de ayer lo decía muy claro. En México es la bolsa de boxeo preferida de Trump desde que era candidato. Y aunque Peña Nieto ha tratado de mantener cierta estatura como estadista y como jefe del gobierno mexicano ante Trump, pues el problema es que el mandatario estadounidense sigue viendo de esa manera condescendiente, por no utilizar otro adjetivo, mi querida Carmen, y creo que es complicado. Es complicado porque Trump ha demostrado que desconoce la política internacional de su país, la diplomacia. El New York Times decía en su editorial el día de ayer, cuando haya una crisis que se requiera de los aliados tradicionales, y no está hablando de México, obviamente se refiere a las grandes potencias del mundo, a Trump le van a colgar el teléfono por la manera como habla, por esa arrogancia con la cual trata a los jefes de Estado de otros países, que sin duda ahora lo vemos con la intervención de las Cortes en el caso de los 7 países musulmanes, le están tratando de decir a la Casa Blanca, aguas, porque se nos viene una crisis en la cual usted con su arrogancia no la va a poder resolver y va a tener que ser incluso la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la que intervenga, lo cual le restaría mucha credibilidad y sobre todo fuerza al mandato de Trump, que, Carmen, lo hemos dicho repetidamente, en apenas unos días frente a la presidencia ha puesto al mundo de cabeza, y a Peña Nieto, bueno, pues no se diga. El buen hombre se le puede decir de otra manera en nuestro país, Carmen. Pues ahí está. Oye, ahora que te escucho eso de que le van a colgar un día a él, como lo puede uno imaginar después de saber cómo le colgó el teléfono al primer ministro australiano y que no sabemos exactamente cómo fue que se refirió a Peña Nieto en la conversación telefónica, en uno de los más importantes shows de la noche en Estados Unidos, humorísticos, hicieron un sketch precisamente sobre el tema, donde está Donald Trump hablando pues con Peña Nieto, con Merkel, con líderes del mundo, y el último que aparece en escena es el presidente de Zimbabue, que le cuelga el teléfono en una cosa como diciendo ya, el señor Bannon, que lo escenifican como si fuera un espectro de la muerte, es el que le va asesorando qué debe hacer con las llamadas telefónicas, y al final de cuentas en esta escena, más adelante a ver si lo podemos recuperar para que lo mostremos directamente y no se lo estoy inventando yo aquí, sí, tratando de recrear lo que ocurrió en la televisión. ¿Lo tienes por ahí? Ah, bueno, lo tenemos en la imagen. ¿Lo estás viendo? De NBC, este show muy famoso. El Saturday Night Live. El Saturday Night Live, ni más ni menos. Está la imagen donde se está personificando a Bannon y al presidente Donald Trump. Y toman llamadas telefónicas precisamente, bueno, él le hace las llamadas telefónicas a los mandatarios y les va diciendo lo que deben hacer, etcétera, etcétera, asesorado por este personaje que ya lo pintan como como si fuera el espectro de la muerte, y al final, pues le dice, háblale a un presidente de un país pobre para que vea quién es el jefe. Y le llaman al presidente de Zimbabue, y el presidente de Zimbabue le pone una tunda verbal y le cuelga el teléfono el presidente de Zimbabue, que es cuando cambian de silla, y entonces se coloca a Donald Trump en un escritorio más pequeño, después de que le colgó el teléfono el presidente de Zimbabue, lo coloca en un escritorio más pequeño, con una silla más pequeña, y lo ponen a jugar uno de estos lindos juegos que se expanden y se contraen para que se entretenga un poco con una imagen que ilustra al mundo. A ver, entretente Donald con este juguete mientras yo sigo gobernando a los Estados Unidos. Es fuerte el sketch humorístico, Jesús Esquivel. Demasiado fuerte. Saturday Night Live, en estas parodias políticas que ha hecho de Trump, pues ha expresado básicamente lo que muchos estadounidenses y lo que en el mundo se conoce sobre quién en realidad puede manipular a alguien como Donald Trump. Y Steve Bannon, sin duda, es el hombre del poder detrás del peinado de Donald Trump y bueno, pues los medios de comunicación en este país que le han hecho una explicación clara del origen de este Bannon, de la manera en que Trump confía ciegamente en él, cómo ha interpretado la Constitución, cómo ha interpretado las órdenes ejecutivas, que es precisamente en lo que Trump ha sentado hasta el momento a su presidencia. Criticaba tanto a Barack Obama de que solo emitía órdenes ejecutivas, y mira, está haciendo exactamente eso Donald Trump, para desgracia de este país. Yo no me imagino, Carmen, a Angela Merkel, la alemana, platicando de esa manera con Trump. Yo creo que esta mujer sí le colgaría el teléfono a la canciller alemana, a Donald Trump, sobre todo porque toda la experiencia que se tiene en política exterior con el tema del Medio Oriente, con la lucha contra el terrorismo, es de verdad lamentable que sea alguien como Steve Bannon el que esté manejando la política exterior de los Estados Unidos. Y Saturday Night Live, creo que en lugar de perder televidentes, los está ganando cada semana, al igual que el de New York Times, que es el periódico al que se ha agarrado de piñata el vocero de la Casa Blanca y tiene más suscriptores. También en Saturday Night Live hicieron una parodia política de Sean Spicer, el portavoz de Trump, que la verdad nadie se la debe de perder. Yo regresé la semana pasada a Washington, fui a dos briefings de la Casa Blanca y es un espectáculo estar ahí, Carmen, de verdad. ¿Por qué? La manera en que trata a la prensa, la forma en que Spicer le da la palabra a unos periodistas que no les resto credibilidad, pero son de sitios de internet que en mi vida había escuchado y los tiene perfectamente bien identificados, y cómo controla a los grandes medios. Y ya ni levantan la mano para pedir la pregunta a CNN, ABC, AP, esta agencia de noticias tan importante en los Estados Unidos, que están en la primera fila. Y bueno, le notas a Spicer cómo se enoja cuando lo cuestionan con algo que no le gusta y cómo quiere imponer una política de lo que decimos nosotros es la verdad. Esa parodia de Saturday Night Live con esta gran actriz McCarthy, que es una cómica, es espectacular. Creo que tiene uno que verla, no está tan lejos de la realidad en la Casa Blanca. La sala de prensa, y mira, que a veces impone o imponía, ahora te da pena ajena. Yo estaba platicando con un colega francés al segundo briefing que fui y me decía, nunca me imaginé que este país fuera a ser un chiste. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Jesús Esquivel, bueno, ahí está el personaje. Melissa McCarthy, sí, la actriz, la cómica, ¿no? Exactamente, no, es increíble. Ahí está el personaje, que es que lo hace tremendamente bien, lo hace tremendamente bien. Son actores y humoristas que están, bueno, tomando el filón crítico, demoledor al final de cuentas, porque desde el humor se pueden hacer críticas demoledoras como las que han estado haciendo efectivamente en estos espacios de la televisión estadounidense. Pues estemos en contacto, Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí, un abrazo y mantenemos la comunicación. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a una pausa, son las 9:07 en el tiempo del centro de la República. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 100 años, a 100 años de distancia. ¿Qué se puede decir de esta Constitución? Le agradecemos muchísimo al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que está en la línea, y con él hablaremos en un instante. Gracias, Pedro Salazar. Contigo estamos en un momento. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, como le decíamos ayer, Enrique Peña Nieto afirmó que la nación está a prueba debido a que se han conjuntado desafíos del exterior con retos del interior. Parte de lo que dijo el presidente en el marco de la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917. Unidad no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución, los valores de nuestra ley fundamental, soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad. Soberanía para que nosotros y solo nosotros los mexicanos sigamos siendo los forjadores de nuestro destino. Creemos en una economía abierta, moderna y competitiva que participa en los mercados globales con bienes y servicios de la más alta calidad. Es mucho lo que México ha cambiado para bien, en 100 años, trabajemos juntos para cuidarlo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, llamó a defender la soberanía nacional. Lo que sí es verdad es que en ese documento que recoge la voluntad popular hay una esencia que no podemos permitir que se pierda. Ni líderes de gobierno preponderantes, ni factores económicos o políticos, ni circunstancias coyunturales deben determinar la fuerza del cambio. Nuestro destino como nación encuentra guía en el propio texto fundamental a través de los principios de autodeterminación y no intervención que consagra. Le agradezco mucho a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su presencia esta mañana en este programa para hablar de eso, de los 100 años de una constitución como la nuestra. Pedro, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muy buenos días, gracias por la invitación. Y ahora sí que me la pusiste difícil con las dos, digamos, grabaciones de los discursos del día de ayer. A ver, ¿por qué? Porque mira, a ver, yo lo primero que diría es, ¿tiene mucho sentido celebrar 100 años de la vigencia de la Constitución de 17? Sí, sin duda. Aquel documento fue un documento con un valor histórico indiscutible, que fue además modelo en su tiempo, y que, como sabemos, logró recoger tradiciones, digamos, muy, muy complejas del pensamiento político moderno, que son las liberales, las democráticas y las sociales, ¿no? Decía que me lo pones difícil porque cuando escucho al presidente Peña Nieto decir que como parte, digamos, de los principios constitucionales está la economía abierta y el libre mercado, bueno, eso no estaba en la Constitución original de 17. Es definitivamente. Decir, el texto original, por el contrario, tenía una orientación hacia un modelo económico distinto que después se fue modificando en el tiempo y que a los años 90 del siglo XX precisamente dio este vuelco hacia una lógica de apertura económica y hacia un modelo neoliberal, digamos, que no estaba en el texto original. Eso es legítimo porque las constituciones están ahí para reformarse, ¿no? Para modificarse, y bueno, y en algún momento se tomaron decisiones políticas en esa dirección. Pero creo que es un muy buen ejemplo de cómo la Constitución de 2017 no necesariamente tiene una continuidad de sentido y de contenido con la Constitución de 1917. Y el discurso del presidente de la Corte, cuando hace hincapié en el valor de la soberanía, que es muy interesante en el contexto internacional que vivimos hoy en día, también me lleva a hacer una pausa y a hacer una reflexión. Porque ¿de qué tipo de soberanía estamos hablando hoy en el siglo XXI? A mí una soberanía, por ejemplo, que excluya a la agenda de los derechos humanos, que son por definición universalistas, me preocuparía mucho. Una soberanía que implique cerrarnos ante el mundo en temas tan delicados como los que tienen que ver con la supervisión internacional en materia de derechos y con la convencionalidad en materia de derechos, me preocuparía mucho. Entonces, entiendo que se recupere un discurso de soberanía, pero hay que tener cuidado cuando definimos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que México es un país soberano en un mundo abierto, por fortuna no solo en lo económico, sino en agendas que a mí me parecen, digamos, estructuralmente necesarias, vuelvo a decirlo, como la de los derechos humanos y su protección. Los ejes principales de una constitución, efectivamente, en 100 años como la nuestra, han cambiado dramáticamente. Hay quien dice que lo que queda de lo que queda de aquella constitución que hoy conmemoramos es el 5, el 6, el 10% de lo que fue el texto original. Desde el punto de vista de artículos que no se han modificado, sí. Es decir, la Constitución, como se ha dicho mucho en estos días, ha sido objeto más de 700 reformas a lo largo de estos 100 años. Su texto es 3 veces más extenso en número de palabras que el original de 1917. Hay artículos que han tenido un crecimiento impresionante. Te pongo el ejemplo del artículo 41, que es el de la materia electoral, que tenía 63 palabras en 1917 y hoy tiene más de 4.000 palabras en su texto. Es decir, en efecto, ha habido una transformación en el contenido constitucional muy importante que ha implicado, como ya decía yo, giros incluso en algunos de los ejes que le daban identidad original, como puede ser el eje de la agenda social o el de la salvaguarda de los recursos naturales como patrimonio de la nación, etcétera. Pero también es verdad, y hay que decirlo, Carmen, que hay algunos principios que le dan identidad a la nación mexicana desde 1917 y siguen, al menos en el plano constitucional, vigentes el día de hoy. Ese es el caso, por ejemplo, del federalismo, es el caso del principio de la laicidad estatal, es decir, de la separación y sometimiento de las iglesias a las leyes del Estado, es el principio de la separación de los poderes, que ya estaba en 1917, fue cobrando vida política a lo largo de las décadas e incluso se complejizó con la creación de todos estos organismos constitucionales autónomos, y también el mismo, digamos, eje de los derechos, llamados originalmente garantías individuales en el texto constitucional y, digamos, reforzados en todos los sentidos en 2011 desde el artículo primero de la Constitución, pero ya estaban ahí presentes incluso desde el siglo XIX, ¿no? ¿Qué piensas, Pedro Salazar, para terminar esta conversación, que te agradezco muchísimo, de aquellos que dicen, ¿por qué no hacemos una nueva Constitución de pe a pa? Escribamos de nuevo sobre la hoja en blanco y rediseñemos los parámetros o los preceptos constitucionales a partir de cero. Hagamos una nueva Constitución General de la República. ¿Qué piensas, Pedro? A ver, me parece que es una idea sumamente atendible y debatible, es decir, que merece una reflexión seria y darle todo el peso. La descartaría como idea, pero creo, y esa es mi opinión muy particular, que los momentos constituyentes, Carmen, son momentos históricamente excepcionales, que se dan en coyunturas que uno no puede provocar, sino son coyunturas históricas, vuelvo a decirlo, excepcionales, que generan las condiciones políticas para la aprobación de una nueva Constitución. Y creo que a pesar de los muchos problemas que estamos enfrentando y, en fin, de la situación actual, México no está viviendo políticamente un momento constituyente. Es decir, mi objeción no es una objeción de no es una objeción teórica, no, es simplemente, digamos, una reserva desde el punto de vista práctico. Tengo la impresión de que no hay las condiciones políticas necesarias para que el país se reconstitucionalice. Ni más ni menos. Pues Pedro Salazar Ugarte, director de Jurídicas de la UNAM, te aprecio muchísimo que nos tomes esta comunicación y nos des tu punto de vista, tu mirada acerca precisamente de este centenario de la Constitución. Más adelante hablaremos de la recién nacida Constitución con quienes la han promulgado. Más adelante en este programa estaremos también con esta otra recién nacida Constitución para la capital de la República Mexicana. Pero de esta que es la Constitución General de la República, gracias Pedro por estar aquí para comentarla esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Al contrario, buenos días y gracias a ti, Carmen. Hasta pronto. Un abrazo, Pedro, gracias y buenos días. Volvemos después de la pausa en un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, son las 9:23 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Mauricio Tabe, líder del PAN en la Ciudad de México. Mauricio, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Bueno, pues estamos con este tema sobre la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México. Cuéntanos qué definiciones principales contiene este texto que fue promulgado el fin de semana. Pues fue un cambio muy importante para la Ciudad de México porque por primera vez pues los capitalinos podremos elegir a los diputados que deciden las bases de la organización política de nuestra ciudad. Recordemos que la historia del siglo XX de nuestra ciudad se había caracterizado por un centralismo excesivo, y este centralismo pues se derivó que las autoridades de la Ciudad de México fueran designadas desde la presidencia de la República, y que incluso las bases de la organización política, sus leyes estuvieran dispuestas desde el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. Con la Constitución lo que va a suceder es que habremos de ser los capitalinos, a través de nuestros representantes, quienes definamos las bases de la organización política de la ciudad. Ese es el principal cambio. Y después ya el contenido de la Constitución establece aspectos novedosos, como por ejemplo, todos los derechos que se reconocen en nuestra Constitución son, desde luego, los que se reconocen en la Constitución política y en los tratados internacionales, pero se establecen mecanismos para hacerlos exigibles y justiciables. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos no solamente quedan grabados en papel, sino que hay mecanismos efectivos para que, cuando no se garantizan esos derechos, el ciudadano acuda a la autoridad para exigir que sean garantizados los derechos. Y hay otros temas muy novedosos que van a transformar la vida política de las ciudades, como es el diseño de las alcaldías. Dejamos de tener estos gobiernos delegacionales que pues fueron parte de un diseño centralista, y ahora tendremos alcaldías que seguirán siendo electas por los ciudadanos, pero con muchas más facultades, con muchas más atribuciones y con mucha mayor autonomía para poder cumplir mejor con su trabajo. Hay otro cambio muy importante, por ejemplo, en la integración del Poder Judicial y de los órganos autónomos. En el espíritu del constituyente prevalecía la idea de que la integración de los órganos autónomos y del Poder Judicial debía tener mucho menos partidización, y para la integración de los organismos autónomos y el Poder Judicial participarán consejos ciudadanos que formularán ternas para su integración. Se separa el Consejo de la Judicatura, la presidencia del Consejo de la Judicatura de la presidencia del Tribunal, con el cual se rompe pues un bloque político importante. Se sacude este Poder Judicial, o se sacudirá este Poder Judicial, pues de muchos intereses que se habían estado pues fomentando a través de las reglas bajo las cuales se regía. se adopta todas las medidas del sistema anticorrupción nacional y obviamente se hace una adecuación para lo local y pues se establece el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y las comunidades indígenas residentes y a partir de ahora todas las decisiones que se tomen que afecten a estos pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes tendrán que ser consultados pues estas poblaciones y entre otros temas pues se establecen límites y reglas para la distribución del presupuesto de la ciudad que no existían y le ponemos límites al Congreso de la Ciudad de México, ya el Congreso, los diputados no podrán aumentarse el presupuesto discrecionalmente, tienen un tope, no pueden incrementar su presupuesto por encima de la inflación y tampoco pueden incrementarlo por un porcentaje del presupuesto de egresos de la ciudad. Esos son muchísimos temas los que abarca esta constitución de la ciudad, pero lo vimos como una oportunidad para empoderar también a los ciudadanos a través de distintos mecanismos de participación ciudadana que se reconocen, plebiscito, consulta, referéndum y revocación de mandato también viene incluido en el proyecto de constitución. Entonces hablamos de empoderamiento ciudadano, elevar las exigencias a los gobernantes y reducir el poder de muchos grupos de interés que se habían aliado con las burocracias. Pues muchísimos temas, como dices, Mauricio Tabe, líder del PAN en la Ciudad de México. Te agradecemos que hagas esta revisión general de lo que significa esta promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México. Habremos de seguir de cerca su aplicación, desde luego, y por lo pronto te agradecemos que estés aquí para hablar de ello esta mañana. Gracias, Mauricio, por estar aquí y estamos en contacto. Buenos días. Yo agradezco muchísimo el espacio y esto es el primer capítulo de la historia. No podemos echar las campanas al vuelo, faltan las leyes secundarias y faltan muchas decisiones del gobierno. Hemos sido muy críticos, aunque no podemos cantar victoria solamente con tener una constitución, pero sí pues nos deja una luz de esperanza de que las cosas pueden cambiar en esta ciudad para bien. Estamos en eso, Mauricio. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días a Mauricio Tabe por estar aquí en esta revisión de la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México. Gracias, Mauricio. Y gracias esta mañana a César Camacho Quirós, que es diputado federal por el PRI y constituyente de esta Carta Magna para la capital de la República. César Camacho, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Carmen. Buenos días. Gracias. Efectivamente, participamos en la elaboración de la Constitución. Y estamos razonablemente satisfechos. ¿Razonablemente satisfechos? Déjame preguntarte por lo que no te gustó. No, porque para empezar, se trató de una discusión que quizás mereció más tiempo. Estábamos contra el reloj porque los artículos transitorios de la reforma constitucional así lo mandataron. Al final hay que admitir que es una decisión de todos y en consecuencia una responsabilidad también compartida. Nos parece importante que en la Ciudad de México, que seguro estoy allí vive y compartimos la vida cotidiana, muchísimos mexicanos de todas latitudes, es el sitio donde la presencia ciudadana, donde este llamado empoderamiento ciudadano, es donde se da de manera más notable. Y esto se reflejó en la Constitución. No obstante, hay algunas instancias, algunas figuras, tengo en la cabeza un Consejo Judicial Ciudadano, que puede eventualmente meter en aprietos a las instituciones de procuración, perdón, de administración de justicia, también de procuración de justicia, también el fiscal tiene que ver con ellos, porque al final son ciudadanos elegidos por una asamblea, por el poder legislativo, que puede eventualmente traer a la discusión a través de este llamado cuotismo la integración de entidades importantísimas como el Consejo de la Judicatura, que tiene que ver con el nombramiento, régimen disciplinario de los jueces y magistrados, etcétera. Soy un convencido de que el Poder Judicial de la Ciudad de México necesita una cirugía mayor. Tengo mis dudas si esta sea la mejor manera para conseguirlo, porque al final la función jurisdiccional, siendo tan especializada, de un altísimo nivel diríamos de pericia jurídica, no es un tema que se pueda ventilar como otros de la agenda política por ciudadanos, por bien intencionados que sean. En síntesis, bienvenidos por la puerta grande los ciudadanos que participen de las elecciones públicas, pero cuidado de romper con el principio de representación política. Al final, los representantes son también electos popularmente. El asunto está hasta dónde llega el lindero entre los ciudadanos, he dicho en términos generales, y la gente que tiene una responsabilidad pública normalmente derivada de una elección popular. Veamos, pues. Veamos, pues, hasta dónde está el lindero. César Camacho Quirós, dejas ahí, bueno, pues, estas directrices de pensamiento sobre lo que es esta Constitución nueva de la capital de la República Mexicana. Habremos de seguir conversando, pero por lo pronto estas primeras impresiones después de la promulgación. Gracias, César, por estar aquí esta mañana y hasta la próxima. Dame permiso de decirte en un minuto no solo las cosas que pasaron, sino las que no pasaron. Venga, en venga. Las que la fracción de la que formo parte participó. Venga. No pasó la plusvalía, que era una medida francamente confiscatoria de la propiedad privada. Uh-huh. No pasó una decisión que pretendían imponer, que era cuando hay un impacto negativo derivado, por ejemplo, de la autorización de nuevas viviendas, las llamadas medidas de mitigación, decía el proyecto y el dictamen, que se tendrían que tomar preferentemente en la zona de influencia. Dicho de otro modo, en Polanco, porque autorizan más viviendas, hay que adoptar medidas de mitigación. Sería absurdo llevarse las medidas de mitigación a Iztapalapa. Las medidas de mitigación de Polanco tienen que quedarse en Polanco. Así quedó al final. Un fondo de pensiones para trabajadores no asalariados, ambulantes, trabajadores por su cuenta, que pretendían que en el que el gobierno tenía que dar dinero para el fondo de pensiones, no pasó así. La renta básica, es decir, un ingreso universal para los 8.9 millones de personas, su condición económica, se introdujo el llamado mínimo vital para que haya formas de apoyar preferentemente a la gente en condiciones más desfavorables, pero no un ingreso universal para absolutamente todos los capitalinos, que hubiera constituido una carga de 144 mil millones cuando el presupuesto grosso modo es de 200 mil. En síntesis, para dejar materia para otra oportunidad, no solo es importante decir lo que pasó, sino lo que por fortuna evitamos que pasara, justamente tratando de actuar con responsabilidad y no con visión cortoplacista y menos con consignas. Ese es el balance, Carmen. Ese es el balance que hace César Camacho Quirós, diputado federal del PRI y constituyente de esta Constitución de la Ciudad de México. Gracias, César, por estar aquí y nos mantenemos en contacto, si nos lo permites. Buenos días. Buenos días a César Camacho. En un instante más estamos con Alejandro Encinas, que fue presidente de la Asamblea Constituyente, precisamente para cerrar este bloque, esta revisión de lo que es ya este cuerpo constitucional para la capital del país. Volvemos en un instante. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, pues como hemos dicho, promulgada la primera Constitución de la Ciudad de México, este documento que consta de 71 artículos transitó, 71 artículos y sus respectivos transitorios y un preámbulo introductorio. Bueno, pues este domingo fue promulgada la Constitución. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, resaltó que somos testigos de que se puede alcanzar este consenso tras el debate inteligente. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlán. Que viva la Ciudad de México, que viva su Constitución, que viva su gente, que viva México, que viva la Ciudad de México. Fue parte de la proclama de Miguel Ángel Mancera en este antiguo palacio del ayuntamiento, en donde se llevó a cabo la ceremonia, y Mancera recibió la carta magna de manos del presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, después de su expedición el 31 de enero en la antigua sede del Senado de la República. Estamos hablando de que Alejandro Encinas fue quien entregó precisamente constitución, esta carta magna, que fue recibida por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Después, Mancera firmó el decreto para su publicación tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Acompañado por integrantes de la Asamblea Constituyente, se trasladaron al Salón de Cabildos. Ahí el mandatario destacó que este logro histórico representó un reto mayúsculo y que se pudo alcanzar un documento jurídico fundacional creado del consenso tras un debate inteligente y de la modernidad, pero sin perder su esencia. Se entregan tres ejemplares adicionales al Archivo General de la Nación, al Archivo General de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa, y se envían copias certificadas a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión. Un fragmento de lo que fue esta ceremonia, en donde acudió Miguel Ángel Osorio Chong en representación del Ejecutivo Federal. Saludo al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, representante personal del presidente de la República, secretario de Gobernación. Saludo al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el presidente. Saludando Miguel Ángel Mancera, precisamente a los funcionarios que se encuentran ahí, a los que acudieron a esta ceremonia de lo que fue la promulgación de esta Constitución. Y como digo, Alejandro Encinas, como presidente de esta constituyente, fue quien entregó a Mancera este documento. Le agradezco a Alejandro Encinas que nos tome la llamada, que nos tomes, Alejandro, la comunicación, pues una vez que ha sucedido ya esto que es el gran acto de promulgación de esta Constitución de la Ciudad de México. Gracias, Alejandro, por estar aquí esta mañana para comentarlo. Buenos días y bienvenido. Siempre con mucho gusto, Carmen. Muy buenos días. Habíamos hablado contigo la semana pasada, cosa que agradezco, para saber de la entraña de esta Constitución. Una vez promulgada, Alejandro, bueno, pues en una fecha como esta, en donde están coincidiendo el centenario de la Constitución General de la República y el nacimiento de esta Constitución para la Ciudad de México, ¿cuáles son tus reflexiones y tus referencias principales? ¿Qué es lo que trae esta Constitución? ¿Qué es lo que hace para Ciudad de México que esto sea un acto histórico, fundacional en muchos sentidos? Bueno, ya una vez publicada la Constitución, porque hay que señalar que el pasado martes 31 de enero fue aprobada y expedida por la Asamblea Constituyente, para lo cual se remitió directamente al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Local para su publicación. Lo que tuvimos el día de ayer fue un acto de publicación, ya que la Asamblea Constituyente es un órgano originario y soberano y no mediaba ningún otro poder en medio. Por eso ayer el acto que se realizó fue el de la publicación de la propia Constitución, con lo cual ya cesó en definitiva las funciones de la Asamblea Constituyente. Ayer se cesó ya nuestras funciones como constituyentes. Y creo que a pesar del déficit democrático que tuvo y los cuestionamientos que se hicieron respecto a los problemas de representatividad de origen, en particular por la designación de 40 de los 100 integrantes, creo que hubo un proceso muy interesante para poder darle legitimidad y construir una base de representación que pudiera reflejar cabalmente los intereses de la ciudadanía. Creo que vale la pena destacar en primer lugar que es el primer órgano legislativo paritario en la historia del país, en igualdad de condiciones de hombres y mujeres, un fenómeno especial con una composición de una mayoría de grupos de izquierda, lo cual llevó a un debate político muy claro entre izquierdas y derechas, que al mismo tiempo permitió construir consensos, ya que se tenía que aprobar por la mayoría calificada de los presentes cada uno de los artículos, algunos, muchos de ellos por unanimidad, otros tuvimos que aprobarlos casi párrafo por párrafo, hasta palabra por palabra, lo cual implicó un trabajo muy intenso de discusión para poder construir los acuerdos. Y creo que se han, con la práctica del Parlamento abierto, que permitió que cerca de 1,000 iniciativas fueran presentadas por ciudadanas, ciudadanos de la ciudad o por sus organizaciones sociales, la consulta indígena que por primera vez se realizó en el mundo de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas respecto a los derechos de los pueblos indígenas, ha logrado construirse una fuente de legitimidad que recoge muchas de las aspiraciones de la ciudad. ¿Cuáles destacaría así de temas muy sensibles respecto a la ciudadanía? En primer lugar, la eliminación del fuero. Yo creo que ya nadie gozará de fuero alguno ni de privilegio en la ciudad. El fuero se restringe estrictamente a la libertad de expresión de las ideas de los integrantes de la legislatura, pero no tendrán ningún otro tipo de protección. Se establecen figuras como la revocación del mandato para que los ciudadanos puedan exigir la destitución de los malos gobernantes. Se rompe con el último vestigio del departamento del Distrito Federal, que eran las jefaturas delegacionales, las delegaciones políticas, que se agotaron muy rápidamente en lo que fue su forma de representación, más aún cuando se han convertido prácticamente en verdaderos cacicazgos, algunas de ellas familiares o de grupos políticos, y se establecen nuevos mecanismos de participación de los ciudadanos para que estos puedan participar en todos los asuntos de la gestión pública. Y dos cosas que a mí en el terreno personal me da mucho gusto: se reconoce no solamente el agua como un bien común y un derecho humano, sino se prohíbe su privatización, al igual que la privatización de los servicios de recolección de residuos sólidos, con lo cual se garantiza una mayor gestión con una visión, una mejor gestión con una visión de carácter metropolitano. En el caso de las alcaldías que se crean ahora, que tendrán consejos, formarán parte de un cabildo en donde está el consejo de a las alcaldías con el jefe de gobierno para que en términos de una planeación de largo plazo que obligará a tener un programa por lo menos a 20 años verificable, exigible, sancionable, también se avance hacia una nueva forma de gestión en la ciudad, entendiendo que vivimos en una metrópoli que no reconoce fronteras políticas ni jurídicas, sino que además va a obligar a ceder algunas funciones y facultades para que en la prestación de muchos de los servicios esta sea una gestión con autoridad de carácter metropolitano, que tendrá que definirse, es el siguiente paso, en una ley de desarrollo metropolitano del Valle de México que tendrá que expedir el Congreso de la Unión, donde se establecerá un Consejo de Desarrollo Metropolitano. Esto pues va a transformar pues toda la constitucionalidad de nuestro país, porque esto impactará en las 59 zonas metropolitanas donde viven el 80% de los mexicanos. Esto, entre otras muchas cosas, una ciudad de asilo, refugio, un santuario para migrantes, como se declara y ha sido siempre, está una ciudad cosmopolita donde la migración pues ha sido la parte fundamental de su crecimiento y desarrollo, y más en los momentos actuales creo que es un buen mensaje político ante la zozobra de incertidumbre que prevalece en el país. Pues sí, un conjunto de cosas de primera importancia, Alejandro Encinas, que habremos de seguir revisando. Hay que ver los 70 artículos. ¿Cuántos son los transitorios? ¿41? Son 71 artículos. Son 39 transitorios. 71 artículos y 39 transitorios. Bueno, habremos de revisarlos con mayor detalle ya en su contenido, pero me gustaría cerrar, Alejandro, a reserva de seguir conversando contigo, si me lo permites, en otras ocasiones, con esto que mencionaste al principio. Será, entre otras cosas, porque le tenemos un enorme aprecio a nuestro muy querido abogado Javier Quijano, pero más allá de eso, he seguido con mucho interés lo que Javier promovió para que se llevara el caso de la representatividad precisamente de la constituyente. El abogado Quijano y otros consideran que no fue apropiada la manera en que se constituyó precisamente la constituyente, cómo se conformó con diputados electos para hacer la constitución y otros designados en un porcentaje bastante alto. Llegó el tema, promovido por el abogado Quijano, hasta la Suprema Corte de Justicia. Recuerdo que se informó que el ministro Arturo Saldívar sería quien realizara pues el proyecto correspondiente para que se analizara desde la Corte eso que se había impugnado, particularmente por el tema de personas que ya teniendo una representación popular, como era tu caso, Alejandro Encinas, como senador de la República, al mismo tiempo serían constituyentes, y se alegaba que no había donde la ubicuidad para nadie y que no podrían desarrollar ambas tareas, entre otras cosas. Al final, pues ya se promulgó la Constitución, pero no tenemos resuelto el tema que quedó en el escritorio de la Suprema Corte de Justicia. Eso tiene que resolverse de alguna manera, o se desecha, o se resuelve, o qué cosa puede ocurrir, Alejandro Encinas. Pues yo creo que tendrá que resolver la Corte, aunque ya prácticamente disuelta la Asamblea, se pierde. Yo creo que son de los temas que todavía estarán vigentes en su discusión, pero también estoy convencido que prácticamente esto ya está definido. Uh-huh. Yo coincido con la fuente legítima de muchos de los constituyentes, que efectivamente no surgimos del proceso de elección popular, pero la fuente de legitimidad que da la conformación de los designados es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estoy convencido de que ahí residirá la resolución. Pues ahí está. Vamos a ver qué pasa con esta otra parte de la historia. Alejandro Encinas, veremos al final cómo es que lo presenta la Corte cuando resuelve el tema que está en su escritorio, y por lo pronto la Constitución está promulgada. Gracias, Alejandro Encinas, en tu calidad de presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Qué significa que regresas al Senado? Pues sí, regreso al Senado. Justamente el Senado, para dedicarme en cuerpo y alma al desarrollo de la Constitución, y creo que es una buena decisión, porque hoy sí podemos estar muy satisfechos de que tenemos la primera Constitución. La primera Constitución de la Ciudad de México. Pues Alejandro Encinas, gracias por estar aquí esta mañana. Estamos en contacto. Buenos días y hasta la próxima. Hasta luego, Carmen. Muy buenos días. Gracias, Alejandro, senador de la República y expresidente de la Asamblea Constituyente. Son las 9:53, regresamos. Estamos ya en un enlace vía Skype con Denise Dresser y con Lorenzo Meyer. Estamos en un instante con ellos para escuchar su punto de vista. Bueno, hemos tenido un poco de problemas técnicos esta mañana y se retrasó el enlace con nuestra mesa política, pero ya estamos listos con ellos y en un instante más los escuchamos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, estamos esta mañana con Denise y con Lorenzo. Sergio tenía imposibilidad esta mañana de conectarse para esta emisión, así que saludos a Sergio Aguayo y bienvenidos Denise Lorenzo en este momento de la mañana. Gracias, Denise, un abrazo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Lorenzo, un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Buen día, Carmen. Bueno, tenemos entre el centenario de la Constitución, Donald Trump y la llamada telefónica con Peña Nieto y demás. Hay muchos, muchos elementos que se tienen que revisar, pero a mí me gustaría iniciar, si les parece, tratándose de un tema histórico y de un tema, al final de cuentas, importante. 100 años de una Constitución, Lorenzo, y una Constitución recién nacida, lo que representa, lo que significa, lo que una sociedad tendría que tener en una Constitución, creo que vale la pena, ahora que estamos de puente con motivo de este centenario, una reflexión tuya como historiador, creo que vendría que ni mandada a ser. ¿Qué decirle a una sociedad cuando dices, bueno, aquí está tu centenaria Constitución y aquí está una nueva? ¿Para qué sirve una Constitución? ¿Qué debería reflejar una Constitución? ¿Una sociedad qué debería tener como referente en una Constitución en un país como el nuestro en tiempos como los que vivimos, Lorenzo? Buena pregunta, Carmen. Empecemos por la Constitución añeja. Y ahí está también una posible respuesta a la nueva Constitución. Los momentos constitucionales, como ya te lo dijeron antes en el noticiero, son excepcionales. La Constitución, la primera Constitución que tuvimos en México fue antes, poco antes de que México tuviera su independencia. Tuvo lugar en 1812, fue elaborada en Cádiz, pero con presencia ya de representantes de México y de otras partes del Imperio Español en América. La segunda gran constitución, bueno, la de 1824, las de que están allí con una legitimidad dudosa en los años 30, pero la siguiente importante es la de 1857. Ahí también hay otro gran momento constituyente. En 1812 España estaba en guerra, invadida, y estaba en México en guerra civil por la independencia. En 1857 también está en guerra civil, en una tensión enorme entre dos Méxicos. Luego la de 1917, que se elabora a finales de 1916, pues vaya que si México salió, acababa de salir o estaba todavía por salir de una gran confrontación interna con algunas pizquitas de intervención externa norteamericana. Son momentos en que los triunfadores elaboran la Constitución. Y esas constituciones fueron en buena medida proyectos de nación. En la vida práctica, Carmen, lo sabemos todos nosotros, las constituciones fueron hechas a un lado. Esa de 1812 simplemente no se pudo aplicar porque estábamos en guerra civil, en la guerra de independencia. La de 1857, como algunos de los críticos lo han dicho, estaba tan bien hecha, tan perfecta, que finalmente don Porfirio Díaz decidió dejarla en un nicho, no molestarla, no usarla, y ponerse a gobernar México en buena medida al margen de la Constitución. Luego la de 1916-17, ¿qué podemos decir, Carmen, de un sistema, por un lado, el real, el verdadero, que fue un sistema autoritario en donde se constituyó un partido de Estado en 1929 y que tiene el poder hasta el año 2000 a nivel de presidente y un poco antes a nivel de gobernadores, pero es un sistema autoritario, uno de los grandes sistemas autoritarios del mundo. ¿Qué hacía la Constitución ahí? Bueno, pues se aplicaba a media, se aplicaba a modo. Así que ahora, a los 100 años de esta última Constitución, de la de 16-17, lo que podemos ver es eso, que se aplica a medias, que México es un país que ha vivido en buena medida al margen de su constitución. Ya nos dijeron antes en el programa, 700 cambios, queda muy poco de la vieja constitución. Bueno, lo que podemos ahora demandar, exigir, es que realmente empecemos a vivir dentro de la Constitución. Para vivir dentro de la Constitución se necesita un Estado de Derecho, es decir, un Estado donde impere la ley. No ha sido el caso, así que todavía estamos como vírgenes en materia de vida constitucional. Algún día quizá lleguemos a vivir básicamente dentro de este encuadre jurídico y también, digamos, básicamente moral que dan las constituciones, pero por... Uy, se nos cortó aquí la señal con Lorenzo Meyer, tuvimos aquí un congelamiento de su imagen, así que vamos a colgar para volver a establecer la comunicación con Lorenzo y terminar de escuchar, ojalá que lo logremos restablecer rápido para no perder el hilo de lo que nos está diciendo precisamente en esta revisión sobre lo que significa pues una constitución para un país. Él estaba refiriéndose precisamente a lo que aquí se expuso más temprano, lo que Pedro Salazar, como director de investigaciones jurídicas de la UNAM, nos planteó acerca de lo que ha sucedido en 100 años con una constitución. Ciertamente la constitución de hoy es diametralmente opuesta a lo que fue la Constitución de 1917 y bueno, pues lo que Lorenzo Meyer en este momento estaba revisando. Bueno, en lo que establecemos la comunicación, estamos sí conectados con Denise. Denise Dresser, no sé si tú tenías un comentario sobre el tema de la Constitución en este momento. Enlacemos la comunicación contigo. Me hubiera gustado tener a Lorenzo para cerrar su idea, pero ya que no lo tenemos de inmediato, entonces entramos, Denise, si te parece contigo. Bueno, no es poca cosa, ciertamente, la creación de una nueva Constitución para la Ciudad de México y 100 años de esta. Así que los dos hechos son muy redondos, muy robustos, 100 años y recién nacida, en pocas palabras, y todo lo que representa una Carta Magna para una sociedad. ¿Qué dices, Denise, querida? Yo doy una clase en el ITAM de política comparada, donde hablamos de la fundación del Estado y cómo surge el Estado constitucionalista en el siglo XIX. Es un Estado creado desde abajo, con un espíritu fundacional que lleva a constituciones que buscan ante todo crear cercos en torno al poder arbitrario. El de los reyes, el de los nobles, pensando en la historia del absolutismo europeo en el siglo XVI, XVII, XVIII. Y las constituciones del siglo XIX buscaban ante todo enaltecer los derechos del individuo, darle protección a las garantías individuales, y la razón de ser del Estado es aplicar la ley. Ahora, la Constitución de 1917 en México nace con pulsiones distintas y por ello es un texto contradictorio, con algunas pulsiones liberales, con otras corporativas, con otras estatistas, y ha vivido, malvivido con esas contradicciones a lo largo de su historia. Y por ello no ha sido una constitución usada para reglamentar la acción del Estado, como las grandes constituciones europeas que admiramos, sino ha sido usada para permitir que el Estado actúe a su libre albedrío, de manera arbitraria, de manera autoritaria, de manera discrecional, y por eso ha sido reformada tantas veces. La Constitución se ha vuelto una especie de trapo legitimador de quien esté en el poder en su momento. Yo recuerdo el sexenio de Carlos Salinas, hubo numerosas reformas constitucionales al artículo 27, al artículo 132. La Constitución se va adecuando y conformando, manipulando para servir a quien está en la presidencia en ese momento. No es un documento que refleje a la sociedad en sí, sino un documento que refleja a quien la controla y a quien quiere imponerse por encima de ella. Entonces, llegamos a los 100 años de esta Constitución, yo creo que con sentimientos muy encontrados, porque hubo partes de esa Constitución muy progresistas que se fueron olvidando con el paso del tiempo y partes muy conservadoras que siguen ahí. Hay personas que dicen esta Constitución no sirve y creo que en algún sentido tienen razón. No es una Constitución que refleje a una sociedad moderna, una sociedad que aspira a ser liberal, una sociedad que busca contrapesos. Es un documento caduco. Y vinculando esta reflexión a la nueva Constitución del Distrito Federal, estoy muy de acuerdo con lo que dice Jesús Silva Herzog Márquez hoy en su columna. Es una postura muy crítica en torno a un texto que dice le falta sofisticación técnica, es un texto cursi, es un texto que refleja aspiraciones más que normas egalitarias, derivado de un proceso muy complicado en el cual habría que cuestionar incluso la representatividad de quienes estuvieron ahí. Y para cerrar, algo muy representativo. Cuando se conmemoran tanto la Constitución como de 1917 como la nueva del Distrito Federal, quizá lo más sorprendente fue la ausencia de mujeres en el presidium. Han pasado 100 años de la Constitución de 1917 y se inaugura la supuesta excelsa Constitución de la Ciudad de México, y a nadie se le ocurrió que debería haber una mujer en el presidium, lo cual dice mucho de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestros hombres. y lo que dice no es bueno. Refleja que seguimos siendo una sociedad muy patriarcal, una sociedad en la cual a nadie le cruzó por la cabeza que la representación femenina era fundamental para celebrar este momento. Y nuevamente las mujeres del país quedaron constitucionalmente en el vagón de segunda clase. Lorenzo Meyer, ¿qué dices de todo esto? Recuperamos la comunicación contigo para reanudar la charla en esta mañana. Bueno, Carmen, en síntesis, rapidísimamente, que la vida constitucional en México ha sido en buena medida una ficción. No tenemos una experiencia larga de vivir dentro de las constituciones. Todas reflejaron, digamos, buenos deseos, pero se gobernó en áreas muy importantes al margen de esas constituciones. Eran democráticas y la democracia no apareció nunca. Apenas vamos, puede ser que en este siglo XXI sí logremos vivir dentro de la Constitución. Y bueno, las constituciones son documentos importantes. La nuestra, ya se dijo, tiene un montón de remiendos, está ya irreconocible, pero el punto es querer poder vivir dentro de un Estado de Derecho, dentro de la ley. La ley se puede modificar, se va a seguir modificando, pero la parte medular, Carmen, es ese compromiso tanto de los que tienen el poder como de los ciudadanos de querer realmente aceptar que vivimos dentro de un régimen constitucional. Unos los que rigen el país porque abusan del poder y no hay forma de hacerlos responsables. De vez en vez, de tarde en tarde, cae algún pez gordo casi por equivocación. Y los ciudadanos, Carmen, porque en resistir algunas de esas leyes está la única manera de confrontar al poder, en decir, bueno, la ley dice, por ejemplo, que no adquiramos bienes piratas, pero lo voy a hacer, es mi derecho hacerlo, porque estoy gobernado por alguien que no me representa ni toma en cuenta mis intereses. Es un ejemplo simple, pero que creo que puede ayudarnos a entenderlo más profundo. La Constitución requiere de ambas partes, gobernantes y gobernados, un respeto mutuo y respeto a la ley. No ha habido ese respeto. ¿Lo lograremos en el futuro? Bueno, en relación a la ley de la nueva ley constitucional de la Ciudad de México, ya desde ayer nos dijo la Iglesia que ellos no la van a considerar respetable, que es una constitución asesina, que está bañada en sangre por esto del derecho a la vida, del aborto, etcétera. Ya andamos con dificultades también en ese campo, Carmen. Ya andamos con dificultades en ese campo, sin la menor duda. La Iglesia tomando esta postura, pues, ruda, efectivamente, sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, que ya existía en el marco legal de la capital de la República Mexicana. Así que, bueno, pues ahí está la Constitución centenaria y la nueva Constitución en estos momentos. Permítanme un momento, Denise, Lorenzo, y regresamos con ustedes. Ajustamos lo que tenemos que ajustar ahora. Volvemos en un instante y los invito... Bueno, os invito a que pensemos el momento que se vive entre México y Estados Unidos a partir de la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump y todo lo que ha ocurrido a raíz de que nuestra estimada Dolly Esteves trajo a la mesa la versión de fuentes en Washington y en México que le hablan de un tipo de comunicación entre los dos mandatarios. A partir de eso vino lo de AP, han venido otras informaciones en el New York Times, en fin, un conjunto de cosas, los desmentidos gubernamentales. Y para acabarla de amolar, para tener todavía más amplia la duda de qué pasó realmente ahí, Donald Trump ayer por la noche en una entrevista con Fox News no contesta ni sí ni no a lo que le pregunta el periodista sobre si efectivamente amenazó con tropas para México para combatir al crimen organizado, en pocas palabras, un cóctel, literalmente, del que hablaremos, si me lo permiten, en un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos esta mañana de lunes con Denise Dresser y con Lorenzo Meyer. Pues el tema de la llamada telefónica entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump y todo lo que involucra, al final de cuentas, todo lo que ha sucedido en la semana, es, me parece, muy importante porque es lunes y en este momento lo que tenemos es la versión periodística de una destacada colega como Dolly Esteves, que sostiene su dicho y dice que las fuentes que ella consultó le hablan de una llamada telefónica poco cordial, por decirlo suave, y que habría incluso la mención de que se enviarían tropas dado que el ejército mexicano está asustado y que el de Donald Trump no, y que podría enviar tropas a México para enfrentar el tema y resolver el tema del crimen organizado. Está esa declaración, está el fragmento que subió y que divulgó la agencia AP. Después, el matiz que se puso por parte de la Casa Blanca a que si dijo lo que dijo Donald Trump lo habría dicho de manera coloquial o en broma. CNN que presentó una versión distinta, sí, hablando de que había un asunto que resolver con el crimen organizado y que se ofrecía ayuda. Están, bueno, los desmentidos categóricos del gobierno mexicano en voz de su vocero presidencial y en cartas de la Dirección de Comunicación Social de la Cancillería. Está todo eso y está lo de ayer. Déjenme presentar, Denise, Lorenzo, este fragmento de lo que fue la entrevista de Donald Trump con un periodista de Fox News, donde le preguntan directamente y él sinceramente no contesta directamente. O sea, alude a algo que lo que hace, como Jesús Esquivel lo comentó también más temprano, lo que hace es alimentar aún más la especulación sobre qué demonios fue lo que le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto en esa llamada telefónica. Este es el fragmento de Fox News donde habla Trump con el periodista de esta cadena. We have to do something about the cartels. I did talk to him about it. I want to help him with it. I think he's a very good man. We have a very good relationship, as you probably know. He seemed very willing to get help from us because he has got a problem. Got a problem. And it's a real problem for us. Don't forget, those cartels are operating in our country and they're poisoning the youth of our country. Bueno, pues parte de lo que ayer se dijo, ¿qué dices, Denise Dresser, de todo esto? Pues, por citar a un famoso clásico, haiga sido como haiga sido, la llamada deja muy mal parada a Enrique Peña Nieto, la llamada Gate, ya sea como un gobierno mentiroso, evasivo, timorato u opaco. Porque primero descalifica de manera frontal a Dolly Esteves por revelar que Trump había sugerido enviar tropas. De hecho, el hashtag miento como Dolia se vuelve trending topic a lo largo del día, alimentado por Peñabots. Después sale la información de AP validando lo que Dolly Esteves había dicho. Y finalmente, como sugeriste, Carmen, sale CNN a tratar de atemperar las cosas diciendo que la amenaza de Donald Trump de enviar tropas en realidad había sido una broma, parte de una conversación ligera y agradable. Hay que poner esa llamada con México en un contexto más amplio. Se da en el contexto de otra llamada muy controvertida entre Donald Trump y el primer ministro de Australia, en la cual se revela que él le cuelga, se enoja porque el primer ministro de Australia le exige que cumpla con un acuerdo que había llegado con Obama de recibir a 1,250 refugiados actualmente en Australia. Trump le cuelga el teléfono al primer ministro de Australia y ¿por qué habríamos de creer que si Trump se está comportando de esa manera agresiva, descalificadora, amenazante con otros, con México habría sido bromista, agradable, después de haber amenazado tan solo en la última semana de llevar a cabo la construcción del muro y que México pagaría por él de una u otra manera? La llamada Gate hace parecer a Enrique Peña Nieto, por lo que sabemos en este momento, como pusilánime, débil ante la embestida estadounidense, y como no han revelado el contenido explícito de la llamada, solo nos queda especular. Y dado el comportamiento de Peña Nieto desde que invitó a Trump a México, pues, ¿por qué habríamos de suponer que ante Trump en esta llamada sí fue firme, sí fue patriota, sí le puso límites y dijo que de ninguna manera aceptaría tropas estadounidenses en México? Si él lo hubiera dicho, creo que Trump no estaría ahora en las entrevistas argumentando que Peña Nieto sí quiere ayuda. De ser eso cierto, que el gobierno tendría que hacer público, porque estaría tomando decisiones de enorme envergadura, como sería permitir tropas estadounidenses en suelo mexicano, sin consultar a los órganos representativos de este país, al Senado, a la Cámara de Diputados o la opinión pública. Ahora, hay dos hipótesis ante lo que está pasando con Trump. Una es que la propia Casa Blanca está filtrando el contenido de estas llamadas, presentándolo como bully y agresivo para ver hasta dónde puede empujar y qué resistencia podría haber en los países a los cuales amenaza. Pues en el caso de México parecería que ya vio que no va a encontrar resistencia ni firmeza. La segunda hipótesis es que hay personas en la Casa Blanca tan molestas con un Trump que rompe todas las reglas de la diplomacia y que está poniendo en peligro el orden internacional, que están filtrando esas conversaciones con la esperanza de parar. Haya sido como haya sido, el caso es que vemos a un Donald Trump desatado, sin límites, haciendo en esta entrevista que tú citas con Bill O'Reilly una equivalencia moral entre Putin y los gobiernos de Estados Unidos, diciendo que ambos han sido asesinos. Vemos a un Bannon, el estratega principal de Donald Trump, el Rasputín de la Casa Blanca, empujando su propia agenda y, como revela hoy el New York Times, a veces sin consultarla con el propio Donald Trump. Parecería que hay dos presidentes en Estados Unidos, uno el formal y el otro el no electo, que actúa tras bambalinas y de manera opaca. Ahora, para terminar el comentario, a Trump se le están complicando las cosas. La aprobación para el muro, en términos de las encuestas, ha descendido en los últimos meses. Ayer en el Super Bowl, los anuncios más impactantes fueron aquellos que eran una crítica abierta a él. Anuncios que apoyaban a los migrantes, la diversidad, críticos del muro. Y ante esta situación, creo que a lo que Peña Nieto lo menos que le conviene es la opacidad, que genera aún mayor falta de credibilidad para su gobierno. Si quiere hacer llamados a la unión, que nos explique exactamente qué está haciendo, negociando y dialogando con el presidente estadounidense para que nos sumemos a una causa que sea común y no solo una defensa de un presidente que al parecer no sabe cómo defendernos. Lorenzo Meyer, ¿qué dices de todo esto? ¿Quisieras que volviéramos a poner el fragmento en cuestión? Porque bueno, ya sabes que siendo inglés, luego se puede uno confundir en la interpretación si fuera el caso, pero a ver si podemos, Javi, poner el fragmento de lo que le dice el de la conversación entre Donald Trump y el periodista de Fox News, y escuchamos a Lorenzo Meyer sobre este comentario. We have to do something about the cartels. I did talk to him about it. I want to help him with it. I think he's a very good man. We have a very good relationship, as you probably know. He seemed very willing to get help from us because he has got a problem. Got a problem. And it's a real problem for us. Don't forget, those cartels are operating in our country, and they're poisoning the youth of our country. Lorenzo Meyer, ¿qué dices? Vamos al grano de la entrevista, que a mí me parece que se encuentra en ese momento en que Trump es capaz de decir que comparte algo con México. Y ese algo es precisamente a los carteles del narco. Por primera vez dice que tienen un interés común el gobierno de México y su gobierno. Vaya área de interés común. Pero entonces aquí está también uno de los puntos clave de la relación, de cómo se está desarrollando la relación con Estados Unidos ahora y se va a desarrollar en el futuro. Si eso es lo que le importa a Trump, y lo dijo más adelante en la entrevista, que eso es lo que realmente lo pone en primer lugar de los problemas con México, lo del narcotráfico. Ya en otras entrevistas ha dicho que es precisamente el tema de la droga la que está causando una masacre en Estados Unidos, y pone el ejemplo de Chicago, que en efecto, Chicago anda ahora bastante mal en relación a otros estados en este tema de la violencia. Pero vuelvo al punto. ¿Qué significa que el presidente de Estados Unidos insista en que México necesita ayuda en materia del combate a los carteles? Es otra manera de decir algo muy obvio, que la corrupción en México es su punto débil. Ya se ha dicho, y creo que yo lo he repetido también varias veces, que la mejor defensa, la mejor política exterior de México es una sólida política interna. ¿Y cuál de los muchos puntos que tenemos de problemas en México es uno sobresaliente? El montonal de áreas en que la corrupción campea. La debilidad de Peña Nieto, la debilidad de otros gobiernos está en su corrupción. De ahí es de donde se va a aprovechar, y ya lo dijo en esta entrevista de manera, si se quiere, sutil, Donald Trump, hay que ayudar a Peña Nieto, que es un buen hombre. Estuvo bien que no hubiera dicho, así como dijo, bad hombres, es un good hombre. No lo dijo, no se burló tanto. Pero por ahí iba, llevaba su jiribilla. Uh-huh. Es condescendiente. Dice, es un buen muchacho. Es un buen muchacho, pero no puede con el paquete. Y no puede con el paquete porque ya en otros medios de comunicación, donde Brannon es la figura central, está claro que la relación entre narcotráfico y autoridades en México es una cosa sabida y es el corazón del problema, la corrupción. Así pues, en esta entrevista entre Fox News y Trump, deja casi con claridad meridiana ver que, bueno, en primer lugar, que lo que Dolia dijo es cierto, que ya se ha quedado confirmado de muchas maneras. Pero en segundo lugar, más bien ese sería el primer lugar, es que el talón de Aquiles de Peña Nieto, del gobierno mexicano, es la corrupción. Luego también podríamos poner la ineficacia, porque es una mezcla de las dos cosas. Pero ahí se va se puede agarrar Trump para legitimar su insistencia en que puede que sea necesaria la ayuda a México, y sí, lo ha dicho, que es ayuda militar. El callejón en donde está llegando México y Trump también se refleja no solamente en la llamada con el primer ministro de Australia, en donde se enoja pues al final, sino que el Washington Post, creo que fue el jueves o el viernes, hace un recuento de todas las llamadas de Trump a jefes de Estado, jefes de gobierno del exterior. Son como 8 o 9, Japón, China, Pakistán, Rusia, etcétera. Y el propio Washington Post señala que aquella donde Trump fue manifiestamente hostil no fue la de Australia. La de Australia fue ya en el último momento. No era esa la intención. En el caso mexicano, es que tomó a México como blanco para usar este método que él tiene de negociar, y que ya nos lo dijo en un libro firmado por él, pero ya sabemos, porque lo dijo así el verdadero autor, que Trump lo leyó, pero otro lo escribió. Como sea, en ese libro del arte de negociar es enfrentarse al otro, disminuirlo en la medida en que se pueda por vías duras, y ya que está ablandado, entonces negociar. Bueno, eso se está haciendo en México o con México, y la llamada es una muestra de esta forma de negociar de Trump, que no es un secreto, pues, pero sí es difícil de confrontarla si uno tiene una colota que le pisen por la parte de la corrupción, y entonces se le ofrece una ayuda. Bueno, y esa ayuda la ofreció Bush con la iniciativa Mérida. No puso ya su oficina con todas las agencias de inteligencia norteamericanas en el Paseo de la Reforma, ya están ahí. Entonces, será un paso mayor. Y finalmente, Carmen, en la prensa de hoy viene una entrevista con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, donde dice que si América Latina no ha salido más abiertamente a responderle a Trump en favor de México, es porque México no lo ha pedido. Quiere decir que realmente está asustado el gobierno mexicano. Tiene razón Trump, está asustado, pero no por los narcos, que son sus socios, está asustado por Trump. Qué fuerte, Lorenzo. Está lo que decía Denise hace un momento, la crítica cada vez más fuerte hacia el tema del muro, la crítica y la sátira, porque nada más poderoso que la crítica a través del humor. Y además de los anuncios en el Super Bowl, que efectivamente todos queríamos ver, bueno, yo no soy muy interesada en el deporte en cuestión, pero me interesaban mucho los anuncios, el intermedio, ¿no?, con Lady Gaga y todo lo que pasó. Pero está también la parte de los programas como Saturday Night, que pues la verdad que la parodia respecto a Donald Trump es total, la parodia de ponerlo como un prácticamente un niño haciendo jugando con los líderes del mundo y su asesor principal ya encarnado en una figura de la muerte. Déjenme recuperar este fragmento de lo que fue este programa de la NBC tan seguido, que ha subido sus niveles de audiencia bárbaros precisamente porque no tiene piedad al criticar a Donald Trump a través del humor. Voy a presentar este fragmentito donde le llama Donald Trump a Enrique Peña Nieto y se da este diálogo en esta transmisión. Escuchamos. Let's call Mexico. I figured out a smart diplomatic way to get them to pay for this wall. Hola, presidente Nieto. Guy who's going to pay for the wall says what? Okay. No, guy who's going to pay for the wall says what? Okay. No, no, you have to say what? You said what? You're going to pay for the wall. No way. You pay, loser, you're bad hombre. Here come our tanks, prepare to go to war. I just had a great idea. Watch this. Hello? Hello, congratulations. You've just won a free cruise for two to Hawaii. All we need is your country's credit card number. We're not paying for the wall, Donald. Yes, you are. Bueno, un fragmento de lo que fue este sketch. ¿Qué dices, Denise? Saturday Night Live se ha convertido en un frente de resistencia muy poderoso en Estados Unidos y muy eficaz. No solo el fragmento con Peña Nieto, sino el ya famosísimo y viral fragmento de Melissa McCarthy burlándose de el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, en una sátira que fue absolutamente inteligente, punzante, donde el vocero de la Casa Blanca, que tiene fama de ser agresivo y descalificador de la prensa, coge el podium y se lo avienta a uno de los periodistas sentados ahí. Pero más allá del humor que está surgiendo para combatir a Donald Trump, creo que es interesante ver las diferentes formas de resistencia que están surgiendo. Todas las industrias de alta tecnología, Apple, Google, etcétera, mandaron un amicus curiae al juez que puso la orden impidiendo que el ban de Donald Trump contra los inmigrantes siguiera en pie. Esa restricción está ahora parada, lo cual implica que muchos que no habían podido entrar están entrando. Estamos viendo cómo las marchas continúan, cómo distintos estados, ya al menos cuatro, han metido demandas contra el gobierno federal para que no se ejecuten las órdenes de Trump en algunos sentidos como ciudades santuario y el ban contra la migración. Creo que vamos a seguir viendo esta resistencia por parte de la sociedad civil y por parte del Partido Demócrata, pero es una resistencia que en muchos sentidos es simbólica y que podría ser políticamente fútil si no es que los demócratas logran recuperar los espacios de poder que perdieron. Trump puede comportarse como lo hace porque el Partido Republicano domina el Senado, la Cámara de Diputados, 60% de los gobiernos locales. Habrá elecciones en el 2018. Y creo que es ahí donde deberían centrarse las energías del Partido Demócrata, recuperar esos espacios y también lograr que Trump se desacredite lo suficiente a sí mismo, vía lo que hace y vía la crítica, para que se puedan reunir 50 republicanos en la Cámara de Diputados, el número necesario junto con los demócratas para lograr una destitución, un impeachment. Si eso no sucede, Trump va a seguir haciendo lo que hace, con críticas, con sátira, pero sin tener que cambiar fundamentalmente cómo actúa. Estamos viendo el desmantelamiento de muchas de las áreas en las que vimos progreso sustantivo con Obama en términos de el calentamiento global, los derechos de las mujeres, regulación financiera. Todos los días salen órdenes ejecutivas de la Casa Blanca y un partido republicano que algunos dijeron iba a ser contrapeso a Trump se está alineando con él. De ahí que muchos temen que Trump esté desmantelando lo que era una democracia con mucho que criticarle, pero que funcionaba en términos de los contrapesos más esenciales. En este momento los contrapesos están desapareciendo. Trump los está atacando cada vez más en Twitter, descalificando al juez que dio la orden en su contra, descalificando las encuestas que hoy lo ponen con un nivel muy bajo de aprobación, diciendo que todas las encuestas en su contra son fake news. Estamos ante un capítulo inédito en la historia política estadounidense y habrá que ver si esos contrapesos que funcionaron en el pasado podrán hacerlo en el futuro, porque el futuro de la República está en juego. Ni más ni menos. Lorenzo Meyer, para cerrar, ¿qué nos dices? En este caso, creo yo que sí está muy bien fijar la atención en programas como Saturday Night Live y el sentido del humor de los caricaturistas, Carmen. Que en fin, en eso tienen raíz profunda los ingleses, de donde viene parte de la cultura política norteamericana, también tienen una muy buena tradición de caricaturizar a sus políticos. Pero debemos de poner también la atención igual, yo diría, o aún más, en eso que no se ve, pero que está detrás de los twitters de Trump. ¿Por qué un Twitter puede hacer tal escándalo y poner a temblar algunas instituciones y desde luego algunas personas? Porque el apoyo que tiene Trump puede en este momento no verse en las calles, no verse en la agilidad de la sátira tan bien hecha, pero es algo que se está convirtiendo o es ya, como Trump lo anunció, un movimiento, no es el Partido Republicano, es un movimiento de una parte de la sociedad norteamericana que se sentía herida, se sentía marginada, está llena de rencor, de coraje, de odio también. Esa otra parte es la que sostiene a Trump, y entonces hay que estar calibrando nosotros, que somos las víctimas, unas de las víctimas de Trump, tenemos que estar calibrando cómo vienen las dos corrientes y no olvidar a la otra, porque en números puede ser poco menos de la mitad de la sociedad norteamericana si aceptamos que no ganó el voto popular por casi 3 millones de votos, pero en intensidad también son muy intensos. Insisto, no están en las calles, pero es nuestra obligación estar conscientes de su existencia y, de ser posible, adentrarnos en ese mundo de la derecha racista, extremadamente nacionalista norteamericana, porque ese es nuestro enemigo, ese es nuestro enemigo fundamental, Carmen. Ni más ni menos. Pues ahí están estas ideas, reflexiones, puntos de vista en un momento como el que estamos atravesando en la relación binacional México-Estados Unidos. Bueno, en general, todo lo que significa Trump para el planeta, ya solamente México nos detenemos por obvias razones, pero el planeta mismo está pues atrapado con una serie de decisiones. Sigue abierto, desde luego, esta discusión en Estados Unidos sobre la medida ejecutiva que fue echada abajo por un juez, que es interesantísimo. Si quieren, Denise Lorenzo, cerremos con eso, que es parte precisamente de lo que estamos viviendo. No es cualquier cosa que veamos que un presidente de Estados Unidos emita una orden de ese calibre, de decir, se cierra la puerta para 7 países, para los ciudadanos de 7 países, y que eso desate internamente una discusión muy fuerte y que genere una respuesta judicial para evitar precisamente que eso prospere. La respuesta de Donald Trump en contra del juez es de antología, porque le dijo palabras más o menos ese pretendido juez, ¿no? Y la respuesta de Paul Krugman, que se ha convertido en una voz fundamental, bueno, siempre, pero en este momento acaba siendo una de esas conciencias y gente tan relevante que articula las frases necesarias para responder el momento indicado. Y en este caso, Krugman, pues igual le revira con el pretendido presidente es usted. O alguien que también le dio la vuelta a los mensajes de Donald Trump, como Schwarzenegger, que le propuso cambiar de puesto, ¿no? Si usted se viene a mi trabajo y yo me voy al suyo, seguramente Estados Unidos estará más tranquilo. Bueno, creo que ese es otro filón sumamente interesante, Denise Lorenzo, para cerrar esta conversación de lunes de Puente, para cerrar lo que está sucediendo allá adentro. Es enorme también. Denise, ¿con qué te despides con estos otros elementos de lo que ha pasado en los últimos días? Bueno, no es tan inédito que un juez suspenda una orden ejecutiva. Había ocurrido en otras ocasiones. Lo que es absolutamente inédito es que el presidente se ponga a pelear con el Poder Judicial, no acepte la orden del Poder Judicial, descalifique a un juez, y no solo eso, mande un tuit diciendo que si hay un ataque terrorista en Estados Unidos, ese juez va a ser responsable, como incitando a un ataque terrorista precisamente para poder aplicar una mano dura. Jamás habíamos visto un presidente que retara al Poder Judicial de esta manera. De hecho, Trump mete una medida de emergencia, un appeal, contra la orden del juez. Y por eso se habla ya de una crisis constitucional en Estados Unidos que se avecina, porque en ocasiones pasadas los presidentes, aunque estuvieran en desacuerdo con las órdenes del Poder Judicial, hay un momento memorable en el que Al Gore, la Suprema Corte, para el recuento en Florida y básicamente le entrega la presidencia a George W. Bush, y Gore dice, no estoy de acuerdo, pero respeto a la Suprema Corte y respeto su decisión. Pues ahora tenemos un presidente estadounidense que no respeta una sola de las instituciones de su país, que quiere convertirse en un populista autocrático, montado, como dice bien Lorenzo, sobre un movimiento extrapartidos que trasciende al Partido Republicano y que está basado precisamente en la xenofobia, en el odio, en el miedo a la globalización. Para mí el momento más, más revelador del fin de semana fue un tuit de alguien en el metro en Nueva York que se subió y descubrió que habían pintado suásticas en todo el metro, en la estación en la que se había subido. Y como los demás pasajeros, anonadados y hablando poco, alguien dijo, la loción antibacteriana contiene alcohol, quitemos todo esto. Y como en silencio se pusieron a limpiar los vagones del metro. Eso muestra la peor y la mejor cara de Estados Unidos, la peor cara del semitismo y de esta xenofobia que Trump alimenta diariamente con sus tweets, y la mejor cara de una sociedad que día a día se sube al metro con musulmanes, con estadounidenses de origen migrante, con yemenis, con iraquíes, y simplemente se unieron y limpiaron los vagones del metro. Creo que vamos a ver esa tensión entre los dos Estados Unidos en las semanas y en los meses por venir. Grandioso el asunto, sin duda. Denise Dresser, Lorenzo Meyer, a los dos gracias por estar aquí. Un abrazo y estamos en contacto. Hasta la próxima. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias, Lorenzo. Un abrazo. Bueno, pues así está esta mirada de Denise y Lorenzo sobre estos sobre todos estos temas. Esto último que cuenta Denise, bueno, desde luego es emocionante imaginar la escena de gente borrando suásticas en el metro. 10:47 en el tiempo del centro de la República. Vamos con un pequeño puente brevesísimo y vuelvo con más. Kiren Miret, nuestra queridísima Kiren Miret, nos presenta Niñonautas en este lunes para las niñas y niños que no fueron a la escuela, que anden por ahí y que, bueno, pues esto está dedicado para ustedes. Niñonautas con Kiren Miret. Los virus pueden causar terribles enfermedades. Seguramente has oído hablar sobre algunas. Viruela, rubeola y más recientemente el Zika o chikungunya. Una de las cosas que hace más peligrosos a ciertos virus, precisamente como el de la influenza, es que pueden saltar de especie en especie. Por ejemplo, la epidemia de influenza en 2009, esa en la que todos nos quedamos en casa usando tapabocas y esterilizando hasta el perro con alcohol en gel, fue provocada por un virus de influenza que había pasado por aves, cerdos y humanos. Ahora bien, que los virus pueden viajar de una especie a otra también les concede una capacidad interesante, provocar que los seres vivos evolucionen. Se cree que hasta el 10% de los genes que tenemos los mamíferos fueron transportados hasta allí por virus que los trajeron en otras especies. Por ejemplo, tenemos un gen que sabemos que viene de un virus y que alguna vez le permitió producir parte de la cápside, ese recubrimiento de proteínas del que ya hablamos alguna vez. Pues bien, parece que ese gen ayuda a que durante el embarazo, los humanos y otros mamíferos como nosotros, desarrollemos una placenta, que es un órgano que conecta al bebé en formación con el cuerpo de su mamá. Algunos investigadores lograron apagar o inactivar ese gen en ovejas embarazadas, y las células que deberían haberse formado en el exterior de la placenta no pudieron crecer normalmente. ¿Qué más cosas habrán hecho los virus durante estos últimos millones de años? Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Big Data de la semana con Carlos Páez. Hola Carlos, te saludo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto. Buen día Carmen, ¿cómo te va? Buen ¿Bien día también? Al auditorio. Bueno, ¿cuántos temas, ah? Por temas no paramos. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntanos. Bueno, pues te propuse en estos días que habláramos de un par de temas, toda vez que estamos en lunes de puente y uno tiene que ver con cuál es el nuevo rol de la opinión pública en tiempos de redes sociales. Ni más ni menos. Y el segundo tema es el de la ética y el Big Data, y me basé y te envié un artículo que publicó ayer, sin embargo, en torno al tema. Entonces, pues te propongo que hablemos primero de cuál es el rol de la opinión pública en tiempo de redes. ¿Y cuál es ese rol? Cuéntanos. Pues mira, lo que no cabe duda es que la opinión pública se fue a vivir a las redes sociales y que fue la tecnología lo que le devolvió el cuarto poder a la opinión pública, cuando este cuarto poder venía siendo monopolizado por lo que llamamos medios tradicionales. Entonces, no es que me guste el ejemplo, pero mi trabajo es buscar analogías. Y de alguna manera para la sociedad, las redes sociales fueron el Uber de un enorme déficit que tuvimos como sociedad para expresarnos frente a este monopolio de la información, y esto nos permitió como ciudadanos y como consumidores tener capacidades que nunca en la historia habíamos tenido, ¿no? Entonces, en México las redes tienen tanto uso, somos uno de los tres usuarios mayores de redes sociales en el mundo, y esto tiene que ver con este anterior déficit ciudadano para quejarte de la política o para opinar de la política o para hacer propuesta política o queja política, y por otro lado esta de consumidores que te permite hoy emitir algún comentario en contra de una marca que no cumplió la promesa que había hecho, ¿no? Entonces, digamos que la comunicación y la opinión pública se convirtió en un viaje de ida y vuelta cuando era un viaje sencillo. Periodistas se escondían o se resguardaban detrás de una pluma o detrás de un micrófono, detrás de una cámara, y hoy tú te das cuenta que son los medios tradicionales los que abrevan de las redes sociales. Tú con tu programa sientas agenda en gran medida y te conviertes en un hub de información de cara a lo que conocíamos como medios tradicionales. Entonces, no recuerdo si fue hace 2 años que murió Jacobo Zabludowsky, tú me lo dirás, pero tengo la impresión de que simbólicamente cuando murió Jacobo Zabludowsky murió la televisión como la conocíamos. Recuerdo en una entrevista que tuviste con él y que fue muy interesante cómo Jacobo decía que un presidente no podría gobernar sin la televisión. Yo creo que el año próximo, Carmen, te vas a dar cuenta que cómo perdió punch la televisión, cómo no va a ser capaz de gestionar la conversación y cómo esta opinión pública, pues por primera vez va a generar una discusión electoral mucho más profunda, mucho más tal vez frenética, donde vamos a ver trampas como bots y demás. Sabes que los ejemplos son varios y conocemos bien del tema, y vamos a ver nuevas versiones de bots, vamos a estarlos encontrando, vamos a señalarlos. Es decir, también se ha abierto un debate entre los que se resisten a esta nueva manera de gestionar a la opinión pública, ¿no? Hay quienes nos llaman incluso la legión de idiotas, cuando finalmente, si somos una legión de idiotas, siempre lo fuimos. Y que quienes emitían y quienes tenían el monopolio o el privilegio de emitir, pues también tenían el monopolio de la idiotez. Entonces no está pasando nada más que la ciudad puede, las redes podemos decir o grandes idioteces o podemos dar grandes aciertos o con un meme podemos reflejar lo que pensamos de la situación nacional. De manera que la opinión pública cambió por un lado. Y si tienes alguna pregunta, le seguimos por aquí, y si no, me paso al tema de la ética y el Big Data, Carmen. Eso es interesantísimo. ¿Por qué no vamos a lo de la ética y el Big Data? Habías citado, bueno, estás citando también una referencia sobre un estudio científico acerca precisamente incluso de los modelos predictivos y de la fuerza que puede tener el Big Data. Te escuchamos con eso, que es interesantísimo. Sí, pues te decía que no hay nueva tecnología que no genere un dilema ético. Y 4 años después de dedicarme a la ciencia de redes y al Big Data, Carmen, pues hay muchas cosas que son públicas, como el hecho de que este Departamento de Seguridad Interna o Homeland Security de los Estados Unidos tiene acceso desde hace años a passwords de correos electrónicos, cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, etcétera. Y gracias a esta nueva tecnología, pues pueden comprender una enorme cantidad de comportamientos. Ellos dicen que es para proteger, pero la verdad es que el alcance es masivo. Si nosotros tuviéramos acceso, Carmen, a bases de datos y pudiéramos seguir quién te ha llamado y a quién has llamado en los últimos 3 meses y saber su geolocalización, que la telefonía lo permite fácilmente, con 3 meses de seguimiento en tu red, yo puedo predecir con 90% de precisión dónde vas a estar mañana a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué tal? Tremendo. La capacidad de comprender la polaridad de un fenómeno, quién opina a favor, quién opina en contra, pues ha permitido que la ciencia de redes permee en la sociología. Y este equipo de Microsoft al que he referido en el artículo de Sin Embargo, habla de cómo ponerle límites a estas capacidades de anticipar eventos. Yo diría que hay un lado virtuosísimo. La ciencia de redes puede hacer mucho por ciudades, movilidad, por sistemas ambientales, sistemas de salud, sistemas de transporte, por supuesto de comportamiento humano, de despliegue de enfermedades, virus, etcétera. Pero pues hay un dilema porque es realmente intrusivo para quienes tienen acceso a estas fuentes profundas de información como son passwords masivos, etcétera, y que obligatoriamente tenemos que decir en dónde le ponemos los límites al Big Data, no solo para quienes lo hacemos para lo privado, para el mundo privado, sino para quienes lo operan desde lo público, Carmen. Hay algo que me hiciste favor de enviar que me parece bárbaro y si nos das oportunidad lo podemos compartir con nuestro sitio mismo y ahora contigo. Esto que tu socio, tu colega Laszlo Barabasi ha escrito junto con otros expertos acerca de la utilización para prevenir enfermedades, incluso para enfrentar problemas médicos de alto alcance, un hallazgo que efectivamente, como dices, coloca de inmediato el dilema médico, el dilema científico, el conjunto de dilemas que están involucrados precisamente en este video. Bueno, el video es apenas un acercamiento a un tema gigante. Entonces, bueno, primero comentar con el público que lo podremos observar directamente desde el portal, y si quieres lo podemos transmitir ahora mismo contigo, lo transmitimos y regresamos contigo en tu comentario, ¿te parece? Sí, claro. Estamos con claro, esto. Danos la presentación correcta para que entonces presentemos este video que nos has hecho favor de compartir. Bueno, el doctor Barabasi encontró hace 8 años, Carmen, que una enfermedad presenta síntomas 200 desenlaces después, digamos, rupturas de enlaces entre proteínas, entre células, genes, etcétera, y microsistemas celulares, etcétera. Y está trabajando con un grupo de 80 médicos en Harvard para comprender cómo es el ser humano sano y poderte hacer un scanning para decirte qué molécula se te tiene que dar para prevenir la futura aparición de una enfermedad. Entonces, esto anticipa la presencia de síntomas de una enfermedad años antes de que esta ocurra y simplemente restaura los enlaces que estaban rotos. Entonces, parece ciencia ficción, Carmen, no lo es ciencia pura. Te envié la portada de un libro que publicó Laszlo recientemente que se llama Network Medicine, Medicina de Redes, y el avance en este superfotografía del ser humano sano terminará en 6 o 7 años y en 10 años veremos cómo se observa la salud humana desde una perspectiva brutalmente preventiva, ¿no? Brutalmente preventiva. Bueno, ¿te parece que veamos este video y regresamos contigo? Claro. Adelante. take problems that are not often considered to be part of science and to turn it into science, to show that really the tools of science apply to that. There are lots of patterns in the way we behave on a daily basis. We are constrained, both spatially and temporally, by our environment. That constraints also impose us to follow certain patterns that are mathematically describable. And these patterns have predictive power as well. We focus on networks. We try to understand any type of network that emerges in nature, science, or technology. At the end, we are surrounded by complex systems, like the brain, like the cell, like the society, like internet, World Wide Web, systems that are really made of billions of connected components through whose interactions you get order, you get functioning systems. What we try to understand here is that how does this order emerge from the many apparently random events that we experience in systems? Thanks to the advances in technology, in digital technologies, and the ubiquity of different digital tools that we use on a daily basis, from mobile phones to the internet and so on, suddenly the world became this incredible data depository where just about anything we do is recorded somewhere in some database. So that created a real opportunity for us to understand complex systems. In the last years, we've been looking how people move and communicate in real time using mobile phone data sets. And using these data sets, we showed that if I have access to your hourly pattern of where you were essentially in the last 3 months, I can predict with 93% accuracy where you will be tomorrow at 3 p.m. The goal is really to show that there is fundamental predictive power in an area where we don't expect to have any human dynamics. My group has been very active in the last few years of trying to understand how you view a disease from a network perspective. How does the breakdown of a particular network lead to a disease? We need to get to the point where a doctor can look up a wiring diagram of our cells and tell us which component is broken when we have a particular disease. What my research does is to try to describe quantitatively how this network looks like and how their breakdown leads to particular diseases. Bueno, este video que se subió en 2013 y que empata precisamente con lo que estás diciendo, Carlos Páez, bueno, ¿qué agregarías de lo que acabamos de ver? Pues decir no es ciencia ficción, no es conspiracionismo. Las capacidades tecnológicas de hackear e intervenir en la vida pública de un país es cierta, es posible. La ciencia de redes para mal puede hacerle mucho daño a la humanidad y para bien le puede hacer tremendo bien, Carmen, de manera que para nosotros lo importante es poner el tema a discusión. Los sociólogos, los filósofos, los antropólogos están en este proceso de encontrarse con algo que nunca esperamos que fuera a tener un comportamiento matemáticamente predecible, como es una revuelta política, un proceso electoral, Carmen, porque nosotros no tenemos que encuestar personas para obtener respuestas. Nosotros en una elección podemos saber qué piensa millones de personas en torno a candidatos y abrevar de redes sociales, abrevar de lo que dicen medios, abrevar, por ejemplo, de entradas a Wikimedia para que la gente conozca perfiles, y podemos mezclar bases de datos, y seguramente será pronto que tengamos la posibilidad de predecir porcentajes electorales. Ni más ni menos. Pues imagínate ya qué dilema inmenso este, que desde luego se presenta desde hace ya un buen rato a la humanidad. Los dilemas éticos que cruzan por el tema electoral, político, social, médico, científico, en fin, todo esto que acabas de plantear, y que te agradecemos mucho lo compartas con nosotros esta mañana. Gracias, Carlos Páez, por estar aquí como siempre. Un abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias por estar aquí esta mañana con esto, desde luego de enorme importancia. Son las 11:06 en el tiempo del Centro de la República. Tenemos algunas otras cosas importantes. No nos queremos despedir antes de presentarle algo que es muy importante en nuestro país, que son las movilizaciones, las expresiones que a lo largo ya de varias semanas han tenido lugar en contra del llamado gasolinazo, y lo que particularmente está ocurriendo en Baja California. Ahí hay un conjunto de situaciones que incluyen, desde luego, el tema de las gasolinas y su incremento aunque no se movieron los precios en el último anuncio, hay un incremento que está ahí y que ha causado enorme descontento a nivel nacional. Y lo que podría venir en dos semanas, que viene bien, no lo sabemos. Así que tenemos una mirada de lo que está pasando particularmente en Baja California, habida cuenta de que en el país estas expresiones han sido muy relevantes en decenas de ciudades. Estamos hablando de una República Mexicana que ha tenido mítines, manifestaciones, oradores, gente que está manifestándose, como digo, con fuerza en diferentes lugares de la República. Tenemos la posibilidad de hablar de Baja California en particular porque están en la Ciudad de México dos ciudadanos que vinieron a Ciudad de México para compartir este contexto de cosas que está marcando a Baja California en las últimas semanas. 20 días por lo menos, 20 días en donde Baja California pues no ha tenido recinto oficial para gobernar, porque ha habido manifestantes que han bloqueado, que no han permitido el ingreso a las entradas de los poderes, ni municipal, ni legislativo, ni ejecutivo, y que las han mantenido cerradas, ocupadas frente a las puertas. Así que, con ocupación frente a las puertas, entre otras cosas. Es de lo que nos van a hablar en un momento más Abril Rodríguez, ciudadana de Mexicali, y Adrián Merino, ciudadano de Mexicali, que han acudido a nuestro estudio para hablar precisamente de este momento que vive este lugar de la República Mexicana. Con ellos volvemos en un instante más. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Entramos en la parte final de esta emisión matutina, este programa en vivo digital, al que le hemos dedicado una buena parte de análisis, de discusión sobre la Constitución, los 100 años de la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México, la mesa de análisis de Lorenzo Meyer y de Denise Dresser, en donde nos detuvimos en el asunto de Donald Trump, Enrique Peña Nieto, la llamada telefónica esta que nos ha dado mucho de qué hablar y seguiremos hablando de ella. Y bueno, el conjunto de cosas que han ocurrido a lo largo de esta emisión en vivo digital, como digo. Nos queremos detener, es obligado detenernos en la revisión necesaria precisamente sobre qué está pasando en la República Mexicana, sobre un asunto tan importante como el gasolinazo. Hemos visto cómo el gasolinazo que se dio en el arranque del año generó una reacción sumamente importante, generó una situación pues relevante, porque muchas ciudades del país vieron efectivamente manifestaciones diversas, voces incluso empresariales, organismos cupulares de los empresarios también se manifestaron en su momento. Y luego vino el segundo instante donde se anuncia que no mueven los precios de las gasolinas por lo pronto, que se quedan como están hasta dentro de 15 días, que veremos qué sucede con lo que Hacienda pueda determinar acerca de los precios de las gasolinas y los combustibles en nuestro país. En Baja California está este componente, pero asociado también a otros componentes muy importantes como el tema del agua y señalamientos a la propia gestión del gobernador Francisco Vega, entre otras cosas. Hay dos ciudadanos en la Ciudad de México, dos ciudadanos de Mexicali que han acudido a la Ciudad de México y están en nuestro estudio. Los hemos invitado a nuestro estudio para hablar del momento que vive Baja California y le aprecio mucho a Abril Rodríguez, una ciudadana de Mexicali que, bueno, estudió en su momento la carrera de comunicación, ahora se desarrolla en otras actividades, pero Abril forma parte de quienes están dando la voz, quienes están tomando una representación, digamos, de lo que es la esencia de esa movilización que se ha extendido por más de 20 días en Baja California. Así que, Abril Rodríguez, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí en la Ciudad de México, en este estudio, en esta transmisión en vivo. Ay, buenos días, muchas gracias a la audiencia y a ti, sobre todo, y al equipo de Aristegui Noticias. De verdad, para nosotros es súper importante poder estar en este momento y hablar de lo que está sucediendo realmente en nuestro estado. Venga, lo haremos, Abril. Gracias, Adrián Merino. Gracias, Adrián, maestro de Mexicali. Buenos días, maestro, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están viendo. Un saludo a toda la gente allá en Baja California y Mexicali. Bueno, pues venga, Adrián Merino. ¿Y qué pasa en Baja California? Porque aquí a grandes rasgos hablamos de que ya llevan varios días en una movilización importante, una movilización pacífica, una movilización o varias movilizaciones y varios ingredientes que están alimentando algo fuerte que incluso mereció la portada de la revista Proceso. Hay que decirlo que Proceso está circulando con una fotografía, ahí andarán ustedes, que dice «De Mexicali viene la rebelión ciudadana». Y viene una imagen nutrida, bueno, de gente que está en esta manifestación nutrida, una bandera mexicana, no a la ley del agua, fuera Kiko Vega, las expresiones que se puedan hacer a través de cartelones, no más impuestos. Y ahí está una fuerte presencia, con muchas banderas mexicanas al fondo, una fuerte presencia de la gente, de la sociedad, en este caso de Baja California. Cuéntanos, Adrián. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Pues esto, como podemos ver, ¿no?, en diferentes puntos del país, arreció, ¿no?, por la gasolina, la cuestión de los gasolinazos, pero hubo componentes muy claves, ¿no?, dentro de la participación de la ciudadanía, como fue el bloqueo de La Rosita, de una planta de Pemex, que fuimos desalojados a las 3 de la mañana por la movilización más grande nunca desplegada en Baja California, para 60 ciudadanos aproximadamente, donde había más de 500 unidades, había más de 500 elementos policíacos. Al día siguiente se hizo la primera gran megamarcha en Mexicali, que fue el 12 de enero. Después de esa megamarcha, la ciudadanía propone tomar el Congreso. Comienzan los plantones, comienzan 4 plantones en lo que era el edificio municipal y el Congreso del Estado. Posteriormente, 3 días después, el 15, es la megamarcha más grande, donde se habla desde 40 hasta 60 mil, unos dicen que hasta más, casi 80 mil personas. Tomamos fuerzas otra vez, tomamos en esta ocasión el Poder Ejecutivo, Y se abre una coyuntura y nos permite también tomar lo que era el edificio de recaudación de rentas. También hubo otra, el 22, otra mega marcha, donde volvimos a demostrarnos la fuerza que teníamos y que realmente Mexicali ya no es, ya no va pues permitir, ¿no?, que sigan pasando estas cosas. Hubo un intento de desalojo también en Mexicali, en donde también a las 3 de la mañana, con más de 300 elementos encapuchados, unos armados, una situación muy difícil, muy tensa para la ciudadanía, pero volvió a salir en la madrugada, se acercó y nos volvió a apoyar, y finalmente liberamos los accesos, pero seguimos en nuestra posición de plantón. Ya ahorita, después de 3 semanas, este jueves se cumplieron 3 semanas de plantón. El día de ayer se hizo una cuarta megamarcha. Entonces han sido estos componentes, ¿no?, los plantones, los desalojos y las 4 movilizaciones, y que la ciudadanía ha respondido y ha sido lo que nos ha mantenido, ¿no?, en este proceso de exigirle a los que se dicen nuestros representantes pues que cumplan pues lo que la ciudadanía está pidiendo, ¿no? No más. Genaro Villamil, nuestro colega periodista de la revista Proceso, fue a Mexicali, estuvo allá con ustedes, publica esta portada de la revista que está circulando a partir de este fin de semana, y dice: Mexicali, el hartazgo. No fue el gasolinazo como ocurrió en el resto del país lo que enardeció a los mexicalenses y los sacó a las calles. Fue una serie de agravios y corruptelas del gobernador bajacaliforniano Kiko Vega lo que hizo a la ciudadanía marchar en demanda de la renuncia del panista, que acabará su mandato en el descrédito total, dice Villamil en la revista Proceso. Los temas torales del malestar de los mexicalenses son los negocios turbios con el agua. Se le permitirá a una cervecera extranjera aprovecharse del líquido tan escaso en la península y con un basurero de desechos tóxicos que pondrá en riesgo a millones de habitantes en esta zona fronteriza. Bueno, pues Abril Rodríguez, este es un resumen de lo que dice Genaro Villamil en la revista Proceso, esto que titula La Mexicali, de Mexicali viene la rebelión ciudadana. Se había entendido, Abril, que lo del agua estaba arreglado, que habían abrogado la ley y entonces ya ganaron los que habían protestado, pero me dices que no del todo. Sí, así es, ¿no? El pasado 22 de diciembre se aprobó la Ley Estatal de Aguas, que fue lo que logramos abrogar el pasado 13 de enero. Sin embargo, está la Ley de Asociación Pública Privada, que le da entrada a empresas como Constellation Brand, a otras empresas que traen desalinizadoras, y es aquí lo importante: el agua no la quieren despojar, o sea, no la están quitando. Baja California es un estado que, pues igual que varios más que existen en el país, no tiene el agua suficiente, ¿no? Si se hace esta cervecería, sería, pues bueno, afectar a los mantos acuíferos que existen en el Valle Mexicali. Pero bueno, entonces está la Ley Asociación Público-Privada. Y también hay algo muy importante, que es el Decreto 57, que es el decreto que les da la permanencia a estas empresas dentro de nuestro estado. Y estamos hablando de contratos de 35 a 37 años. Entonces, adelante, es un tema importantísimo, y ustedes dicen, bueno, con la abrogación de lo que se concedió, entre comillas, no es suficiente, está el tema abiertísimo. Sí, totalmente, ¿no? Ahorita lo que estamos solicitando nosotros, el pasado jueves tuvimos la primer mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo y solicitamos las licitaciones que se están generando para, bueno, que se generaron para Constellation Brand y las desalinizadoras que están en San Quintín, en Ensenada, en Rosarito, sí, y otros tantos proyectos. Pero aquí es importante señalar, pienso yo, que en 2009 se aprobó la Ley de Proyectos de Asociación Público-Privada. El 22 de agosto de 2014, la Ley de Asociación Público-Privada, junto con el decreto. Entonces, esto ya fue algo que se fue planeando desde atrás, y ahora lo estamos viviendo. Sí, la Ley Estatal de Agua solamente era un empujoncito más, pero el problema real sigue ahí. Entonces, eso es lo que ahorita estamos luchando. Y es lo que sigue dando materia para las manifestaciones como la de ayer. ¿Qué tal estuvo la de ayer en esta medición que se hace, Adrián? Pues concurrida, a pesar de que era puente. Sí, ¿no? Yo creo, nos dicen que más o menos fue un número como entre 5,000 personas. Que mucha gente no se desanima, pues llegamos a una concurrencia de 80,000. y que luego llegar a 5,000, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es que seguimos participando, ¿no? Y entender que finalmente, pues la marcha solamente es una manifestación. Aquí lo que podemos rescatar es que se sumó más gente ya a los plantones. Más gente está participando ya en las mesas de trabajo como asesores, las personas, ¿no?, que tienen los conocimientos necesarios, ya que pues siempre lo hemos dicho, o sea, nosotros en base a la necesidad de esta situación nos hemos tenido que preparar, investigar, informarnos, pero siempre nuestra invitación ha sido a la ciudadanía, debemos de participar todos. Esta lucha tiene que ser incluyente y todos aquellos que están preocupados por un cambio deben de participar, pues con los conocimientos que saben, ¿no? En este caso abogados, penalistas, contadores y demás, y está pasando. Se está adhiriendo todos esos componentes necesarios para la lucha, para dar este proceso. Se están sumando todos los días, ¿no? Desde el apoyo en cosas muy particulares como son los víveres o leña en los campamentos, ya que pues está frío, ¿no? Es un poco frío ahorita en Mexicali. Uh-huh. Hasta el asesoramiento específico, ¿no?, jurídico y de todo esto, y que eso es lo importante que debemos de rescatar. La participación ciudadana es indispensable y necesitamos que sea ya. Necesitamos que empiecen a participar. ¿Y qué pasa con el gobernador, Abril? ¿Qué pasa con Kiko Vega? ¿Cuál es el punto con él? Pues bueno, aquí estamos señalando nosotros que él, al ser nuestro representante, pues debiese ver por nuestros intereses, no por los intereses del sector privado, ¿no? A nosotros nos llama mucho la atención el dinero que está dirigiéndose a estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, la cervecería, ahorita el acueducto está bloqueado, lo tenemos bloqueado, ¿no? Pero ¿por qué el presupuesto para estos proyectos es mayor que el presupuesto al Estado, ¿no? ¿Por qué tiene que entrar el sector privado al área de salud, al área de seguridad pública? No creemos que esto sea lo correcto, ¿no? Además de que, ¿cómo vamos a sostener un Estado si vamos a estar en ecocidio? ¿Cómo vamos a mantener el valle? Pues ahí están todos los campesinos, están los agricultores. Entonces, sin el agua, pues se viene toda una destrucción, ¿no? Realmente es alarmante lo que estamos viviendo. Entonces, por eso estamos saliendo a las calles y estamos exigiendo. ¿Hay acampados, no? ¿Muchos jóvenes ahí? Sí, hay ahorita. ¿Dónde están? ¿Están impidiendo el ingreso de las autoridades, de los funcionarios? No, solamente estamos a lo que son a un lado de las puertas. Uh-huh. Hay ahorita en lo que es en la Plaza de los Tres Poderes que se conoce, hay dos plantones, uno en la parte sur y norte del Congreso. En el Ejecutivo también, en el edificio del Ejecutivo, hay un plantón en la parte norte, en la parte sur. Uh-huh. Cruzando el bulevar, ¿no?, de esos edificios está también tomado la que es el edificio de recaudación de rentas. Y también hay otros dos bloqueos en lo que es el edificio municipal. Además que existe otro en Palaco, que se conoce una colonia ahí en Mexicali, que también está bloqueado a recaudación de rentas. Y en el kilómetro 43, en el Valle de Mexicali, también están tomadas las instalaciones. Somos un mismo bloqueo, somos finalmente un mismo movimiento, que si bien nomás tienen Facebook, ¿no?, el nombre de Mexicali Resiste, pero realmente, como lo han comentado, no hay una organización detrás, ¿no? Ha sido ciudadanos que nos hemos ido en esta lucha coordinando, y yo creo que lo hemos hecho muy bien. Ya que, como lo comentaba ahorita Abril, ¿no?, es muy sorprendente el actuar de estos gobiernos entreguistas, pero eso nomás es un tema, ¿no? También está el tema de la economía de los mexicalenses, que hay muchos mexicalenses que esto ya lo traían detrás, ¿no? Ya ahorita la ciudadanía ya no puede pagar, ¿no?, los servicios, la canasta básica, se tienen que comprometer a trabajar más, ¿no? Son muchas dinámicas que si bien la ley de aguas está afectando, si bien obviamente la verificación en el caso particular de Mexicali, la obligatoriedad y muchos temas, pero hay más, o sea, hay tanto realmente lo que está sufriendo la población, y no solamente en Baja California, ¿no?, en todo el país, que yo creo que esto no va a parar, ¿no? Va a seguir avanzando y va a seguir avanzando porque la ciudadanía ya no está permitiendo que le vean la cara. Que le vean la cara. Bueno, pues ahí está Adrián Merino, Abril Rodríguez. ¿Con qué se despiden? ¿Con qué? Bueno, este es un programa en vivo que, como ustedes mismos lo han hecho, recurre a las redes sociales, recurre al internet, recurre a esto que no tiene frontera, al final de cuentas, que lo escuchan en cualquier lugar de la República que tengan internet, o fuera de México incluso, desde luego, que tengan internet. ¿Con qué se despiden, Abril Rodríguez? ¿Cuál es el mensaje que dejan aquí dos ciudadanos de Mexicali que forman parte de este movimiento que ha llamado muchísimo la atención? Porque ciertamente tenemos varias expresiones en la República Mexicana, pero no habíamos visto una fuerza importante, bueno, una fuerza como la que han logrado establecer en estas movilizaciones de ya varios días en este norte de la República. ¿Con qué te despides, Abril? Bueno, pues invitar tanto a los bajacalifornianos y a los mexicalenses específicamente, ¿no? Que este movimiento está buscando cambios en nuestro municipio, en nuestro estado, y también queremos cambios en la federación. Invitarlos. La colectividad sí sirve, ¿no? Nosotros nos basamos en una asamblea ciudadana. Creemos que esta es la forma. Todos tenemos los mismos derechos y hay que vivir la democracia, hay que exigirla, hay que luchar por ella. Nos despedimos, Adrián. ¿Con qué mensaje quedas aquí? Pues para reafirmar, ¿no? Lo que comenta Abril, ocupamos sumarnos todos, si no nomás Baja California, ¿no? Todos aquellos estados que también tienen ya la iniciativa, los invitamos, ¿no? Estamos generando una propuesta de una asamblea nacional ya, que se lleva a cabo en Mexicali, donde estamos invitando a todas las organizaciones, a todos los activistas, al pueblo en general, a que se sume y tomar ahora sí con este tipo de participación ciudadana pacífica, siguiendo los procedimientos legales, y retomemos ahora sí el rumbo de nuestro país. Pues ahí está, Abril, Adrián, ¿cuál es la cuenta? ¿Cuál es el foco principal en donde? Bueno, sé que hay muchas cuentas abiertas, etcétera, pero ¿habría alguna que concentre los mensajes de todos ustedes? Sí, así es. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Mexicali Resiste, en Twitter como MXLI-Resiste. Okay. MexicaliResiste.org también, la página. Ahora sí, de www, ¿no? También que nos puedan seguir, y también hay más páginas. A ver, otra vez la de www.mexicaliresiste.org. Y mandarle saludos también a todos los compañeros de los municipios de Baja California que también se están sumando ya hasta la Asamblea Estatal. Así y también es. Pueden checar información de ellos que también se están movilizando. Pues ahí está Abril Rodríguez y Adrián Merino. A los dos gracias por estar en este estudio de este programa de Noticias en Vivo. A los dos gracias. Un saludo a Baja California, a Mexicali, a todos los que están en este momento pues en esta postura cívica que es de enorme importancia en un país como el nuestro. Gracias a los dos por estar aquí, por esta visita. A los dos gracias. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en la parte final. Cerramos con algo que le queremos contar. Volvemos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, entramos en la parte final, vamos hasta la redacción. Estamos en la parte final, vamos a la redacción con José Luis Sánchez Macías, que nos tiene algo interesante. Adelante, José Luis. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días al auditorio. Bueno, el día de hoy las tendencias, aunque es puente, se están moviendo, hay mucho movimiento en las tendencias. Entre ellas está la Constitución de 1917 como un hashtag, y además está un hashtag que es la Reina Isabel II, quien el día de hoy cumple 65 años en el trono, es decir, pomposamente se le llaman los festejos del jubileo del zafiro. Esta celebración se va a llevar a cabo en Reino Unido, y bueno, forma parte de las tendencias a nivel nacional e internacional que se están colocando dentro del top 10 en tendencias mundiales y en tendencias nacionales. Por otra parte, quiero comentarte algo que el día de ayer se movió en redes sociales, y a ver si nos ayudan en producción a ver este pequeño video. Bueno, estamos teniendo un poquito de problemas ahí, pero el día de ayer, el empresario y precandidato al gobierno de Coahuila, el señor Armando Guadiana, subió un video a su cuenta de Facebook en el cual se mostraba un asiento en el Super Bowl, el cual decía que era comprado especialmente para Moreira. ¿Para qué? Para que asistiera el ex líder priista a este evento deportivo. Vamos a ver así el video, que ya lo tienen en producción. Este domingo se llevó a cabo en Querétaro la ceremonia con el... A ver, no. Tenemos aquí un problema serio. Regresa conmigo si quieres. Regresa conmigo y vamos a ponerle orden a los videos y demás. A ver, en lo que se organizan aquí en nuestra cabina, déjenme detener un segundo contigo, José Luis. Efectivamente, lo que llamó mucho la atención y que formó parte de estas tendencias de las que estás hablando tiene que ver con este empresario, Guadiana, que bueno, pues es un empresario de Coahuila que trae un pleito feroz con el exgobernador Humberto Moreira desde hace ya varios años. Este conflicto entre un personaje y el otro pues ha estado marcado por desplegados, por declaraciones mutuas, por señalamientos cruzados uno en contra del otro, y realmente de grandes ligas. Ha sido una confrontación muy fuerte la que ha tenido lugar en Coahuila con estos dos personajes. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como sabemos, bueno, pues es un personaje que ha estado atravesando momentos críticos, incluso con la justicia española, que lo dejó libre y que ahora, bueno, pues está incluso en la intención de convertirse en candidato de regreso a algún cargo de elección popular, por un lado. Por otro lado, el señor Guadiana, que es un empresario de mucho tiempo en la zona, en la región, se ha acercado, bueno, también tiene varios años cerca de Andrés Manuel López Obrador, pero últimamente es mucho más evidente la cercanía de este personaje con Morena y con López Obrador. Tan es así que se dice que podría ser candidato al gobierno del estado de Coahuila precisamente bajo esas siglas. Está el video famoso, a ver si lo tenemos listo, está el video famoso que nos muestra cómo lo retó a ir al Super Bowl. Se entiende, José Luis, que le pagó el boleto para tener la silla libre. Pero bueno, escuchemos lo que estabas presentando hace un instante con este personaje. Estamos aquí en el estadio de fútbol americano de Houston, Texas. previo al Super Bowl número 51 entre los Halcones de Atlanta y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un poquito triste porque no pudo venir Humberto Moreira, pero sin embargo vamos a disfrutar mucho este juego. Aproveché para encontrarme aquí con mi hijo y estamos en un rato en un break de trabajo y mañana nos regresaremos a Coahuila. Yo quisiera que vieran a ver a quién le dan, si a los Patriotas o a Atlanta. Sin embargo, pues vamos a disfrutarlo y seguramente toda la gente, sobre todo los aficionados al fútbol americano en Coahuila, los daneses del Ateneo, los borregos del Tecnológico, los burros pardos del Tecnológico de Coahuila y toda la gente de las ligas colegiales de fútbol americano van a disfrutar. Un saludo a toda la afición futbolera de Coahuila y de toda la gente que nos gusta el fútbol americano. Bueno, pues esto fue lo que mandó el señor Guadiana. Este personaje que ha sido apoyado directamente por Andrés Manuel López Obrador, lo ha nombrado promotor de la soberanía nacional o una figura parecida, y bueno, pues estamos viendo cómo un hombre como él podría convertirse en algún punto como aspirante o candidato a la gubernatura de Coahuila. Y este mensaje que dice, bueno, estamos aquí en un break con mi hijo y regresamos mañana, ta, ta, ta. Bueno, ¿qué pasó en las redes con el asunto, José Luis? Bueno, pues este video rebasó las 61,600 reproducciones. Naturalmente, el video, como lo mostró, no llegó Moreira. Y después envió fotografías en su misma cuenta de Facebook donde se muestra el lugar vacío. Estas fotografías fueron compartidas por muchos usuarios que lo siguen. Y además, bueno, más o menos el boleto en esa área está en $3,300, algo así como $66,000. Entonces ese asiento al final se quedó vacío, no aceptó la invitación. Y así es como lo dijo el día de ayer y lo puso en sus redes sociales Guadaña. Rápidamente y nada más para cerrar, Carmen, hablando del Super Bowl, Facebook ya lanzó las cifras en las redes sociales a través de diversos comunicados y te quiero contar que México fue el segundo país que más interactuó en redes sociales del Super Bowl. Es decir, después de Estados Unidos, México fue el que más mensajes envió, el que más comentarios envió y que más imágenes subió. Sobre el Super Bowl día de ayer, desde los jugadores, las jugadas, Lady Gaga, el espectáculo, y así fue como México se convierte en segundo lugar de interacciones en redes sociales en Super Bowl. Bueno, pues ahí está. Gracias, José Luis, por estar aquí con estos reportes. Gracias por esta información. Buenos días y hasta la próxima. Son las 11:39 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues uno de los grandes temas, desde luego, tiene que ver con la Constitución, tal como lo ha dicho el propio José Luis. En las redes sociales hay un seguimiento, conversación social, porque no es para menos el centenario de la Constitución y el nacimiento de la Constitución para la Ciudad de México. Laura Barranco preparó esto, que tiene que ver precisamente con esta fecha que hace coincidir el centenario con el nacimiento. Adelante, Laura. Este domingo se llevó a cabo en Querétaro la ceremonia conmemorativa del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Teatro de la República, el jefe del Ejecutivo firmó el decreto de reforma constitucional en materia de justicia cotidiana. Los oradores, Graco Ramírez, presidente de la CONAGO, y los titulares de ambas cámaras en el Congreso, hicieron llamados a la unidad nacional. Es la voz de Edmundo Javier Bolaños, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Unidad nacional ante las ofensas del vecino, que son ofensas para nuestro pueblo. Unidad con el jefe del Estado mexicano, para que tome decisiones responsables que defendan la dignidad y la soberanía de nuestro país. Decisiones que protejan, que abracen, que acompañen a los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. En ese mismo sentido se pronunció el presidente Enrique Peña Nieto. Unidad no alrededor de una persona o un gobierno, sino unidad en torno a los valores de la Constitución, los valores de nuestra ley fundamental. Soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad. Soberanía para que nosotros y solo nosotros los mexicanos sigamos siendo los forjadores de nuestro destino.

Y el Super Bowl, que se convierte también en foco de atención, no solo por el deporte, sino por los anuncios, por el mensaje de Lady Gaga, por todo lo que involucra este momento para los Estados Unidos en uno de los eventos más vistos históricamente. Bueno, siempre es el Super Bowl el foco de atención de millones de personas en el mundo. Y bueno, pues ya sabemos que los Patriotas le ganaron a los Halcones en una hazaña impresionante, una hazaña donde pudieron revertir una desventaja y quedaron 34-28, así que ganaron los Patriotas a los Halcones en esta hazaña deportiva donde se incluyó la primera vez de tiempo extra en la historia de un Super Bowl. Y bueno, pues con esto nos vamos, agradeciendo que nos haya permitido estar con ustedes esta mañana en esta transmisión en vivo con música de Lady Gaga, que fue parte de la atención mundial en este super evento deportivo. Nos vamos con esto, pásela bien, lo espero mañana a las 8 de la mañana en el tiempo del centro de la República Mexicana, con todo lo que vaya pasando en las noticias, la información, el debate y demás cosas que ya le contaremos mañana. Por lo pronto, hasta aquí, gracias, un abrazo. Estos contenidos los podrá seguir viendo si quiere en nuestro portal de noticias, Aristegui Noticias, en la fórmula bajo demanda. Ya puede usted escuchar de nuevo o escuchar lo que no vio y oyó, y ya sabe, ahí están disponibles a cualquier hora y en cualquier momento en este portal de noticias, incluyendo nuestros contenidos que hemos transmitido en vivo en esta ocasión. Gracias, un abrazo, buenos días y hasta mañana. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.